You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Y aquí arranca un nuevo programa de Barrio Canino. Hoy Barrio Canino número 115. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos un viernes más también a Agora Sol Radio. Emisora libre, autogestionada y asamblearia, que nació en mayo del 2011 en la Acampada Sol, aquí en Madrid, al calor del movimiento 15M y muchas otras cosas. Hoy tenemos el estudio petado de perros y acólitos para recibir a Dolors Marín, que van a estar con nosotros durante todo el rato, también acompañado de Marcos Malatesta. Luego me dicen que yo bautizo a la gente porque les pongo apellidos. Eso me lo dijo el otro día el Fakir. Así que bueno, ya puedes tachar el DNI. Empezamos. Y aquí tenemos un verdadero fenómeno infantil. Un sorprendente niño de 10 años. Ah. Es historiador y redactor jefe de nuestra revista. Ah, muy interesante. Le presento a su majestad, a Rupert, nuestro editorialista. Encantado, Rupert. Lo mismo digo. Siéntate. Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx. No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista para leer a Carlos Marx. Rupert. Una respuesta razonable. Si no eres comunista, ¿qué eres entonces? Nada. ¿Nada? Cualquier forma de gobierno me fastidia. Pero alguien debe de gobernar. No me gusta la palabra gobernar. Bueno, si no te gusta la palabra gobernar, digamos mandar. El mando en el gobierno significa poder político, y el poder político es la forma más directa de oprimir al pueblo. ¿Qué dice usted que escribe en la revista? El comentario sobre la actualidad. Oh. Perdone, su majestad. Pero, mi querido amiguito, la política es necesaria. La política es un montón de reglas impuestas al pueblo. En este país las reglas no se imponen, son el deseo de los ciudadanos libres. Viaje un poco y verá la libertad que tienen. Doctor Harry, ¿dónde ha sacado este niño, tío? Es mi hijo. Es mi hijo secreto. Le tengo educado a base de torrijas. Y así ha salido. Del pobre trabajador. Bueno, era una grabación de David García Aristegui de cuando tenía 10 años, ¿no? Mira, a mí no me jodas, ¿eh? Sí, sí, a mí no me jodas porque básicamente por razones, como acaba de comentar el compañero Marcos, cuando éramos pequeños no me dejaba los juguetes, ¿eh? Este muy, muy de lo colectivo no era, que lo sepa España. Quería colectivizar. Y segundo, cuando escucho la palabra Marx, el Marcos ha pegado un respingo, ¿sabes? Que digo, nos va a poner de collejas hasta la presentación en la Malatesta, ¿sabes? Me he quedado un poquito así. Digo, a ver aquí en vez del pequeño ruiseñor que era Joselito, a ver si es que era una grabación apócrifa de Pablito Iglesias cuando era pequeño y tal. No, pero luego he visto que era antiautoritario y he visto que no. He visto que era uno del partido de X. Roberto Canino, ¿eras tú de pequeño? No, que va, para nada. Pero la verdad es que ha molado muchísimo esta introducción, buenísima. Ya sé quién era. Era el Fakir. No. Nunca, jamás. Yo soy comunista, Juan Carlos. No tengo miedo, aunque esté con vosotros no me importa. Comunista. No, nosotros también, libertarios, pero comunistas. Se acaban de taladrar desde unas gafas de pasta, Fakir. No, va, se me han empañado, pero bueno, eso es un poco como cuando veo YouPorn. No será la primera vez ni será la última. Claro, es amor-odio. Bueno, Marcos, buenas tardes, bienvenido de nuevo a Barrio Canino. Buenas, aquí estamos. Marcos Malatesta. La Malatesta, ¿eh? que somos muy del laísmo nosotros. Marcos la Malatesta. Ahí está. Juan Carlos de Canino, David de Aristegui. Claro, ¿no? Lo que tiene la nobleza. Santi de Fakir. Claro. It's a place that we all know so well. Y Dolors Marín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Dolors de Marín. Dolors de Marín, de mala testa y canina, si hace falta. Sí. Dolors de Marín, Dolores de pospedal, lo que tengo yo. Ya. Ostras, que hoy es su santo. Sí, es porque que... hoy es viernes de dolor, sí, sí. Anda, sí, también sí, es tu ¿verdad? Santo. Eso. Sí, pero yo no, no celebro yo. Chavales, no saquen los jueves, que no tenemos edad, no tenemos últimamente edad. Cada vez que hay consejo de ministros es viernes de dolor, ¿eh? Claro. Dolors canina, puede ser. Sí, vale. Uf, oye, eso se merece un aplauso. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Tenemos a Lidia también en la retaguardia, que viene sí. siempre de incógnito. No dice nada, Lidia, ¿eh? Lidia Lozano. No, Lidia Canina. Ah, Lidia Canina, bien, bien, bien. Dicho esto, recordamos Barrio Canino, nuestro podcast, todos nuestros programas, eso hemos dicho 115, bueno, pues 114 anteriores ya los podéis descargar desde barriocanino.blogspot.com. También hay ya más de 80 vídeos de las entrevistas que ocurren en este estudio. Y si queréis contactar con nosotros, barriocanino@agorasolradio.org. Ya sabéis que este programa se remite en 12 emisoras que hoy no voy a volver a citar. Pues a mí me da pena, a mí me gustaba. Pues vais a ir al blog y ahí hay una pantallita que pone redifusión, un botoncito. Y ahí os dice cuáles son esas 12 emisoras que redifunden la señal de Barrio Canino a lo largo y ancho del estado por emisiones online y FM. Y así más sencillo, doctor Harry, podemos pasar ya a la canción canina, porque este programa, con Dolors o sin Dolors, viene de Dolores o sin Dolores, tiene que empezar con una canción 100% carne de perro. Y además hoy 100% carne anarquista, tío. Carne libertaria, pues... Hoy me toman la revancha, amigo. Estoy harto de tu dictadura punk. Y me voy a demostrar... Dictadura punk es un oxímoron, compañero. Eso no puede ser. No, madre mía. Tú sabes de lo que estoy hablando. Primero os metéis con Gigatron y luego habláis de dictadura punk. Perdón, pido la unidad de todos los demócratas, es decir, el partido X, Podemos y María Democracia, para que alguien me acompañe a Gigatron este sábado, por favor. Gigatron, ¿no? Os voy a demostrar que hay más música más allá del punk que habla de libertarismo y vais a alucinar. Hoy me lo he currado, amigos. Así que, para empezar, un poquito de punk. ¡Hala, venga! Bueno, no sé si es punk, podemos llamar a Harry, esto. Cuando te pones así, me das miedo. Yo sé que a ti te gustan Crash, ¿verdad? Te gustan mucho. No. Sí, te encantan. No me molan nada. El otro día te vi por debajo de un CD ahí de Crash. Los primeros punkis hippies, origen del movimiento Krusty. Pues Crash, con un tema que tiene perro de por medio. Nagasaki. Y flauta. Nagasaki is yesterday's dog end. Nagasaki. ¿Este qué te suena a Nagasaki a ti? A mí de un bar de pijos de Alonso Martínez. Exactamente. Ahí estaban los Crash tocando en el año 84. Que se formaron en el año 77. Tienen pedigree punk. Y bueno, era una banda que... promovía el anarquismo como ideología política, modo de vida, movimiento de resistencia, etcétera. En su diario estaba bien incrustado y popularizaban el movimiento anarcopunk dentro de todo el estallido punk británico en aquellos años. Bueno, abogaban por la acción directa, derechos de los animales, ecologismo, en una época en la que todo aquello todavía no estaba de moda. La banda defendió y utilizó un enfoque ético de autosuficiencia, producían collages sonoros, por eso digo que no sé si va a ser punk lo que escuchemos ahora mismo. ¿Escucháis? Y dais vuestro dictamen. Servan le saca un disco, Servando Rocha, que estuvo aquí en el programa por tercera vez hace poco. Ya ver, es que si lo saca Servan no es garantía de punk. Es garantía de... Toma ya. Es garantía de algo raro, no sabemos lo que puede ser. En cualquier caso, estamos en el año 84 y lo que había de fondo en Europa, sobre todo, era una guerra fría salvaje y lo que estaba muy en boca de todo el mundo era la alerta nuclear. De ahí viene este Nagasaki, Nagasaki's Yesterday's Dog End. Así que en este tema Crash dejan claros sus postulados, una serie de pequeños mensajes lanzados directamente a la sociedad y concretamente a los políticos ingleses. Vamos a escucharlos. Start! You. Barrio Canino. Estamos ya de vuelta. ¿Qué te ha parecido? ¿Te ha gustado? Me ha gustado, me ha gustado. La verdad que Crash no son santo de mi devoción, pero este temilla se deja de escuchar. Claro, como no es punk. Yo soy gafas pasta, pero bueno, ya solo lo explicamos algún día en algún monográfico que vamos a hacer dentro de poco, que la gente se va a quedar boquiabierta a nivel musical. Qué miedo. Bueno, pues aterrizando ya en el programa de hoy, Dolores, bienvenida, muchísimas gracias. Hola, por venir buenas. Aquí a Barrio Canino. Y nosotros, más que nada que hacer como sesudas investigaciones, ¿no?, sobre la gente que viene al programa, preferimos que la gente se presente. Mejor. Por si hay alguna persona así un poco despistada, ¿quién es Dolores Marín? Así, brevemente. Pues sencillamente, una compañera historiadora que hace varios años que empezó a indagar, sobre todo por la falta total de referentes historiográficos que teníamos la gente del movimiento anarquista. Empecé a indagar por mi cuenta, al margen de la universidad, y empecé un poco a volver a narrar una historia que nos habían escamoteado en la universidad, ¿no? Sobre todo porque había una leyenda sobre el anarquismo que no tenía nada que ver con la historia. En los libros de texto aún no aparece para nada el anarquismo, y además es sinónimo de caos, desorganización, etcétera, etcétera, y no se habla para nada de todo lo que significó el anarquismo, ni en el mundo ni en España. Tenemos aquí apuntadas, ¿no?, algunas de, yo creo, de tus obras de referencia, ¿no?, que invitamos a toda la gente que escucha Barrio Canino pues a que las busque y las lea, que serían, pues, por ejemplo, ¿no?, o sea, sin ánimo de ser especialmente exhaustivos, pues Clandestinos, El Maquis contra el franquismo, Ministros anarquistas, La semana trágica, o uno que es de mis favoritos, eso ya va en filias y fobias personales, que es Anarquistas, un siglo del movimiento libertario en España. ¿Nos hemos dejado, tú crees, algún texto, alguna obra tuya así no, de referencia? Estos o es un buen... los, no, estos son los que me gustan más. Ah, además. Bueno, pues ha habido suerte entonces, sí, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, pues una primera pregunta así un poco obligada, ¿no?, con estas tormentas mediáticas a las que nos vemos sometidos así periódicamente. ¿Consideras que está habiendo un renovado interés editorial con el tema del anarquismo, y por qué crees que se está dando? Porque en paralelo a este nuevo interés, ¿no?, es decir, que no es que haya una especie como de avalancha editorial sobre estos temas, ¿no? No hay algo equivalente, pues, como en su momento ese famoso libro de Colin Ward, que era lo tradujeron como la anarquía nuestra de cada día, sí, ¿no? Sí. En la colección Acracia, que era de... Sí, y que ahora lo han reeditado, lo han reeditado, ¿sabes?, con otro título, y hemos picado como tontos y lo hemos comprado. Exacto. Y dice, hostia, ya lo tengo. Sí, sí, esos han sido los cabrones de Enclave, luego hablamos con ellos, ¿no? Pero bueno, que en un editorial más o menos mainstream, ahora sí que no hay, digamos, el equivalente, pero sí que está habiendo un coteo, ¿no?, de renovado interés en anarquismo, y en paralelo otra vez la instrumentalización del anarquismo como el coco que viene, que revienta las manifestaciones y tal. ¿Cómo valeras tú estos dos procesos? Bueno, es lógico que haya una búsqueda sobre el anarquismo, porque de vez en cuando dice que el anarquismo está muerto, es cuando revive en cualquier barricada de cualquier lugar del mundo, ¿no? Cuando más lo dan por muerto, ¡pam!, aparecen unos que dicen, pues, que desconfían de los políticos, que el poder corrompe, que es algo que todos sabemos desde pequeñitos, ¿no? Y empieza así, como nadie se lo espera, y pasa el anarquismo. ¿Y qué pasa? Pues sobre todo que después de la Guerra Fría no había nada más, ha habido un desprestigio total, o sea, de lo que era el antiguo comunismo marxista-leninista, se destapó todo el proceso estalinista, etcétera, etcétera, se ha destapado, o sea, todo, o sea, luego se han pasado además al capitalismo, ¿y qué alternativa queda? O sea, es que no quedan alternativas, entonces un poco... La gente un poco inteligente empieza a pensar, a buscar, si siempre nos lo hemos montado así de mal y si estamos condenados a seguir viviendo así de mal. Y entonces, claro, la gente busca, y entonces no se sabe cómo emergen los anarquistas como gente digna, como gente que al menos ha muerto defendiendo otras causas, otros valores, y entonces un poco vuelve a haber interés. Y sobre todo porque siempre hay interés sobre aquello que estaba escondido, que está también es cíclico, ¿eh? O sea, cuando se muere Franco, ¿qué hacemos aquí? Pues leer todo lo que estaba prohibido, desde el Otremón a cualquier cosa, ¿no? Y todo, ¿no? Y hubo como una gran efusión, ¿no? Es como una, no sé, como una olla a presión, ¿no? Que si no sacas el de esto explota, ¿no? Pues esto es lo mismo. Entonces yo pienso que son ciclos, y ahora estamos en un ciclo donde hay una búsqueda sobre el anarquismo importante. Y claro, esto nos lleva a la segunda parte, cuando hay búsqueda y hay un peligro de que la gente se anarquice, de que empiece a hacer críticas inteligentes contra el poder, de que haya independencia personal, de que haya desobediencia civil cada vez más, lógicamente hay que demonizar todo esto, ¿no? Y es la de atribuir pues todo al caos, la confusión, la quema de containers, etcétera, etcétera, que también es normal. Es, ellos se defienden, o sea, la reacción se defiende contra algo que empieza a asomar. Sí, pero probablemente no estamos oyendo mucho de mano de policías, medios de comunicación, generalistas y tal, la palabra anarquista. O sea, utilizan otras cosas, ¿no? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué probablemente, por qué no están utilizando eso? ¿No identifican o no es un término pasado de moda? ¿No? Ya no se dice anarquistas, ¿por qué no? No, queda bien. Sobre todo dicen los violentos, como si no, nadie tuviera el monopolio de la violencia. Y ¿no? Antisistema, o sea, dicen. Antisistema, también, porque claro, cargarse al sistema es mucho, porque al individuo de a pie, si se carga el sistema, se le cargan todo, su casa, su hipoteca, su tele, etcétera, ¿no? Es como antes que decían, uy, si ahora, uy, si vienen los comunistas, pues me voy a quedar sin nevera, ¿no? Que es lo que decía mucha gente cuando iba a morir Franco, ¿no? Uy, vienen los comunistas, nos lo van a quitar todo, tal. Pues esto es un poco lo mismo. O sea, ahora ya la gente ahí, por desgracia, la gente no lee filosofía, no lee nada. O sea, tú hablas a alguien de anarquismo, no sabe ni lo que es. Entonces es más fácil decir antisistema, antitodo, violento, o sea, es mucho más fácil porque el anarquismo, solo sabemos lo que es el anarquismo, o sea, la gente de los años 80 prácticamente, de la transición y poca cosa más. Igual los chavalitos jóvenes hoy no saben ni quién es Franco, y te lo digo porque soy profesora de Geografía e Historia en un instituto. Y claro, ya no tienen ni la referencia de las pesetas ni los sellos de correos, prácticamente ya no saben quién es. O sea, es un desastre porque somos un país con una, bueno, con una desmemoria histórica total, pero es que la gente no lo sabe. Si me dejáis, mira, te meto una cuñita sobre el anarquismo y lo de que no se mencionan los medios o no se menciona. Fíjate cómo estamos, que el Ministerio del Interior de Cataluña organiza para dentro de un par de meses un curso sobre anarquismo. ¿Qué dices? Sí, entonces, lo siento, no soy miembro de las Fuerzas de Ocupación de Seguridad del Estado, no podéis asistir, ya lo sentimos. Desde aquí les decimos, si queréis bibliografía, llamadnos, chavales, que os echamos una mano. Hombre, sí, y están preparando para explicar las diferentes facciones del anarquismo, los insurgentes, los culturetas, entonces están un poco perdidos. Pues sí que hombre, toma importancia esto, ¿no? Claro, la verdad que el antiterrorismo democrático, ¿no?, que siempre genera como enormes perros de paja y fantoches para poder desacreditar a los movimientos sociales, ¿no?, siempre tiene un toque como absolutamente centralista y antiprovinciano, ¿no? Ahora que ya el se ha cerrado el ciclo vasco, pues ahora le ha dado por los gallegos, ¿no? Entonces, ¿sí? Resistencia galega, dice, pero bueno, ¿qué es eso, no? Y no les conoce ni en Ría Bajas, ni en Ría Altas, ni en el norte de Portugal, ¿no? Pero bueno, son estas cosas un poco... Es una esta de paletismo. El otro día La Gaceta, un periódico que yo leo habitualmente, es muy divertido, lo recomiendo, estaba el Black Box, ¿no? Si el Black Block ha desaparecido, ahora es la caja negra. Dije, estoy por llamarle y mira, chaval, te echo una mano, dame 100 pavos y te escribo el artículo. ¡Ostras, qué bueno! Yo con estos ojos miopes, yo llegué a leer un artículo en El País, ¿no? Una especie como de, no periodista infiltrado, pero periodista empotrado en unas contracumbres, y leías ATAC, pero con una K al final, ¿no? Como ataque, ¿no? Ah, mira, muy bien, ¿no? Dice, a que te doy con la tasa Tobin, ¿no? Una cosa, bueno, tremenda. Pues, suerte que no era el Black Boss, porque sí. Este hubiera sido peor, Black Boss. Bueno, centrándonos un poco y volviendo, y sin irnos de la actualidad, ¿qué has leído últimamente sobre anarquismo y movimiento libertario que te haya gustado, ¿no? ¿Que estas me haya últimas gustado? Cosas que hayan salido de ahora o de antaño, que a lo mejor has revisado algún texto y dice, mira, este texto lo tenía un poco olvidado, lo he vuelto a revisar y dice, ojo, sería interesante que la gente lo conociera. Bueno, muchas cosas, porque claro, los que somos pocos los que leemos, y además lo leemos todo, eso es, comparto con Marcos esa afición, ¿no? Muchas cosas. Normalmente le pregunto a Marcos, ¿no? Pero hoy te toca a ti, ¿no? Gracias, a ver que nos haga recomendaciones sobre qué leer. Nada, o sea, he estado leyendo una cosa muy divertida que no sé si tiene mucho o poco que ver con la anarquismo, que es de Tom Wolfe, que habla de un viaje que hacen Jerry García de la Grateful Dead y el señor que escribió, no me acuerdo cómo se llamaba, que escribió Alguien voló sobre el nido del cuco, y cogen una furgoneta y se dedican durante 10 años a ir súper porraos por Estados Unidos. Y como estaba yo buscando referencias sobre el movimiento este de Jerry Rubin y toda esta gente que hacen los hippies, que hacen un movimiento súper insurreccional anarquista, se llama Duit, pues me lo he pasado bomba leyendo esto, que es súper iconoclasta, pero que en realidad te habla mucho de la ansia de libertad de las personas, de buscar más allá de una cultura americana que se lo da todo, aparte de enmerdarlos en todas las guerras del planeta, ¿no? Y de alguien pues que en un momento determinado deciden pues quemar las cartillas de para ir a la mili o para ir a la guerra y dedicarse a vivir hasta el fin, ¿no? Y entonces me ha parecido una lectura bonita, porque a veces cuando ahora ya, después de los punks, ¿no? Digo, estos hippies son gilipollas. No, tampoco. O sea, eran gente que realmente estaba buscando en un momento determinado. Y luego los punks también, ¿no? O sea, pero que hay unas raíces que van más allá de, a veces, de los estereotipos. Ahora cuando estaba escuchando Crash, me acordaba de los Clash, el primer seudónimo que tiene el señor Strummer es Woody Guthrie. O sea, el mismo Woody no sé cuántos. O sea, que todo el mundo busca referencias antiguas. ¿Qué más he leído? Bueno, los libros que editan los compañeros de La Mala Testa, los que editan Serobando. Sí. Luego vamos con La Comuna de París, ¿no? Nos adelantemos dos para la segunda parte del programa. No, pero realmente hay cosas buenas para leer. El mismo de Colin Ward, que me lo he repasado, ¿no? Porque es un tío que escribía genial. Él, toda la gente del grupo Freedom. He leído cosas de Camilo Berneri, que de vez en cuando pues están bien volverlas a leer. O sea, entre la Revolución y las Trincheras, una crítica de la España del 36, pero que se podría aplicar ahora mismo aquí también. O sea, que hay textos que a veces es bueno leer. Ahora, me vais a permitir que lea un párrafo, es un poquito largo, pero no voy a tardar mucho, que es de una entrevista que te hicieron Dolors para el periódico CNT. Y es que me pongo estupenda yo en las entrevistas. Pues fue un párrafo que a mí personalmente me pareció muy interesante. Lo leo y ahora comentamos, ¿no? Comentabas: me ha impresionado la energía de los indignados que tomaron las plazas, de estudiantes, de los que parecían abúlicos, de jubilados, de mujeres y de los ninis que por fin expresaban su malestar. No todos son anarquistas, pero creo que algo les quedará de todo ello, de aquella asamblea permanente que por primera vez les daba voz. Es la fuerza del anonimato, la suma de uno más uno, hasta formar el arroyo de que ya habló Reclus en sus escritos. Como siempre, unos aprenderán y harán de su vida una herramienta de desobediencia y libertad. Otros serán como el novio de la chica Yeye de la canción de Baristo, que al final ve pasar la vida como espectador. Lo único que me sabe mal del 15M es que Abel Paz no viviera unos meses para verlo, después de años de aburrimiento. De buen seguro que les hubiera provocado y los habría descolocado como hacía siempre sus charlas, con humor, eso sí, y con un cigarrito en los labios. Yo creo que estamos de recuerdo, yo creo que también es un momento de hacer un recordatorio y un saludo a la figura de Abel Paz. Y también, pues, al contexto un poco de todo esto, ¿no? ¿Cómo es tu valoración del 15M, ¿no? Tanto de sus orígenes hasta ahora, que ahora ya otra vez empieza a haber ya tensiones electorales, ¿no? Y claro, perturbaciones en la fuerza. Esto da miedo porque siempre es esta pasión, ¿no? Porque nos gobierne alguien, eso es terrorífico, ¿no? Bueno, eso ya lo decían los viejos anarquistas, ¿no? Porque esas frases que les atribuían los viejos anarquistas nunca sé si son verdad o mentira, ¿no? Pero aquello de hay un tullido que cree que no puede andar sin muletas, ¿no? O sea, y toda la vida han andado con muletas, y igual si las tira puede andar como nosotros, ¿no? Es esta idea del poder, ¿no? De que necesitas a alguien que organice todo esto, como si fuéramos tan tontos que no supiéramos organizar uno más uno más uno. Este es el gran peligro, ¿no? Yo pienso que la gente, cuando salió a las plazas, le dio miedo su propia fuerza. O sea, cuando la gente vio que había fuerza, que había muchísimo en las plazas, yo lo primero que vi es esto, la gente diciendo, ostras, sí que somos gente, ¿no? O sea, estaban como un poco asustados de la fuerza de la gente. Pasa que también había unos listillos por ahí que decían, hostia, estos, ¿para dónde pueden ir? ¿Hacia dónde podemos orientarlos? Porque siempre hay la idea de vanguardia. Yo seré quien oriente a la masa, ¿no? Esto es peligrosísimo. Y eso todas, las ideologías políticas, todas, tienen esta idea de orientar, ¿no? Como si la masa fuera tonta, ¿no? Yo pienso que este es el gran peligro, pero... ¿Tu balance es positivo, el 15M, a día de hoy? Sí. Sí, porque han aflorado cosas que nunca habrían aflorado. Ha vuelto a organizarse un movimiento vecinal importantísimo donde se había desmontado totalmente el movimiento vecinal, porque uno de los errores de la transición fue pensar que todo se podía vehicular a través a partir del municipio y a través de los partidos políticos. Entonces, en un momento determinado se vacían todas las asociaciones de vecinos, se rompe toda una red increíble que había en barrios, en lugares, etcétera, etcétera, porque unos apuestan por el dirigismo político y por llenarse los bolsillos, no nos equivoquemos. Y entonces, claro, ahora la gente ha vuelto a pensar en que se ha de volver a reconstruir redes entre individuos, se han de volver a organizar, mujeres que se vuelven a organizar como mujeres, gente de barrios, ha vuelto la radio, o sea, con un ímpetu increíble además, y medios alternativos que se habían desmontado. Pues todo el mundo creía que comprando El País o comprando El Público, pues teníamos la cosa solucionada. Y ahora la gente dice, hostia, pero si esto es, igual también nos engañan, o esto es periodistas, depende del diario que te contrata, hoy dices blanco y mañana dices negro, porque ha habido un desencanto incluso hacia el periodismo, que esto es gravísimo, esto no había pasado ni en los años 30. Entonces, claro, la gente es crítica y además la gente está fatal. O sea, somos el segundo país, lo sabéis, de pobreza infantil en la Unión Europea. Esto es gravísimo. Cada día siguen echando gente de sus casas y veo que la gente, ostras, que aún hay poca movida para lo que tendría que ser. Yo pienso que el sostén de este país son los abuelos con unas jubilaciones súper precarias que mantienen a hijos y nietos. Yo os digo porque soy profe y lo veo cada día. ¿Y quién tiene abuelos? ¿Quién tiene abuelos? Y si no, los amigos. Aún somos un país meridional donde la solidaridad es mucho más bestia que, por ejemplo, en el norte. O sea, y eso hace que nuestra sociedad no se rompa completamente. O sea, un poco hemos vuelto. Yo cuando hacía entrevistas a la gente de la edad de la Belpad, ¿no? Que me decían, ostras, nosotros si sabíamos que en la escalera un vecino pues pasaba hambre, pues le dábamos esto, un bocata, o lo invitábamos, y volvemos un poco a esto, Porque no podéis imaginar la de gente que no tiene nada y sigue compartiendo o llevando alimentos a los bancos de alimentos o están llevando cosas a las asociaciones de vecinos, a los institutos, por ejemplo, etcétera, etcétera. O sea, y que se falsean datos seguro, porque yo veo niños que no desayunan y padres que no comen para que coman sus hijos. O sea, que es brutal. Y hay familias donde no trabaja nadie. Entonces, claro, yo pienso que las plazas acabarán vehiculando todo este descontento social, porque es que se tiene que vehicular de alguna manera. El gran desastre es que toda la izquierda española ha perdido credibilidad, y esto es la gran catástrofe. Bueno, doctor Harry, creo que también en Barrio Canino somos un fiel reflejo de la sociedad española, ¿no? El 99% de los integrantes estamos en el paro. Creo que somos bastante representativos. Dice, en el paro y quedándonos sin subsidio además. Pero bueno, vamos con algo, no sé si alegro o no, pero vamos, ¿qué siguiente tema nos tienes preparados, por favor? Pues vamos a recuperar, como decía Dolores, vamos a irnos a mirar un poco más atrás. Vamos a ir saltando atrás y adelante a lo largo de esta lista. Y puede sonar muy evidente el artista que vamos a poner ahora. Mi francés es espantoso. Y además había que orientarnos hacia ¿No fuiste al liceo francés? Por supuesto. Pero bueno. Esto no es un colegio. Esto no es un programa de clase media alta. ¿Qué mierda es esto? ¿No habéis ido al Pilar, cabrones? Uy, uy. Si te digo a qué colegio fui yo. Bueno, como te lo diga yo. Vale. Yo mejor me callo. Yo soy del Baix Llobregat. O sea, que si aquí buscamos pedigrí, yo soy del barrio de los Estopa. O sea, que de San Ildefonso. Harry, ataca ahí. Pues Georges Brassens, somos Brassens. Es mi francés, ya te digo que no es bueno. Has castellanizado muy bien a Georges Brassens. Señor. Pues yo creo que es grande. Además, no hace mucho, el año pasado creo que editaban un tebeo, además lo editaron bajo ese nombre, el tebeo de Johann Sfar sobre Brassens, y en el cual quedaba bastante retratado el que no es un héroe, no era una persona perfecta, era una mezcla de cara dura y comprometido. Y aunque ha estado muy ligado a un ideario anarquista en un montón de situaciones, es probable que, al igual que todas las personas, no tuviera por qué cumplirlo en las 24 horas del día. En todo caso, tenía una formación clásica contra la cual se rebeló y llegó a vivir según y únicamente su propia idea del mundo. Una coyuntura que le tocó vivir, que le obligó y le empujó a vivir en determinados momentos situaciones bastante sórdidas, pero que incluso cuando todo parecía ir fatal, la solidaridad de su gente que tenía alrededor le sacó del arroyo. Parece una vida que construida bajo un ideal anarquista de libertad, y con todos los peros que le podamos encontrar a la vida de Brassens, en realidad no haremos más que apoyar esta idea. En el tema morir por las ideas, bueno, esto si lo puedes, si lo quieres leer tú, morir por las ideas en castellano, en francés os lo cuenta él ahora. No, que lo busquen en Google. Da la clave un poco de lo que rigió su vida. Dice, repite, ¿no?, varias veces a lo largo de la canción este asunto de muramos por unas ideas, que es una idea excelente, de acuerdo, pero muramos lentamente. Brassens. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, car tout ce qu'il avait multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre, et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi, avec un soupçon de réserve toutefois. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire un aparté. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices, mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes, les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Bonjour Tanino, Tanino, Tanino. Temazo, temazo, Garry, hoy te lo estás currando. Temazo, ¿eh? Temazo, Pegasant, Pegasant. Sí, no, no, aparte, bueno, que está bien que por fin ya pongamos temas en otros idiomas que no sea inglés y castellano, ¿eh? O sea, dentro de poco llegaremos al esperanto. Ponemos euskera de vez en cuando. Ya, ya, sí, ya lo sé, porque sois unos vascos frustrados. No me lo recuerdes, no me lo recuerdes. Bueno, maldades aparte. Dolores, una pregunta ahora que no nos escucha nadie, estamos aquí en un ámbito de confianza, desde tu punto de vista, así en general. Ya sé que la cosa va por barrios y no se puede generalizar, ¿no? En una realidad tan compleja como es el Estado español, pero bueno, así en general, tirándote a la piscina. ¿Tú crees que el movimiento libertario anarquista ha estado a la altura con el 15M? O sea, ¿ha tenido la suficiente flexibilidad para navegar esta ola de activismo, ¿no? Porque queríamos que la gente se asambleara masivamente, y cuando lo hacen, yo no sé hasta qué punto, y me incluyo como cierto reparo, ¿no? Bueno, ¿y ahora aquí qué pasa? ¿Cómo valoras todo esto? Bueno, yo lo he vivido un poco desde Mallorca, digamos así, que el movimiento libertario es pequeñísimo, que tiene tradición, pero que ha sido pequeñísimo, y supongo que en Cataluña se ha vivido diferente. Pero bueno, han hecho lo que han podido, o sea, porque piensa que el movimiento libertario hoy en día se vincula a partir de dos centrales sindicales, y además a partir de todo lo que sería el movimiento Ocupa, movimientos asamblearios, etcétera, etcétera. Y entonces creo que un poco al principio los sindicatos han estado a verlas venir, desconfiando un poco de lo que eran las asambleas y ver hacia dónde iba todo aquello, y en cambio... Pero los sindicatos asamblearios desconfiando de asambleas, ¿no? Bueno, porque claro, bueno, esta gente ahora qué van a hacer, a ver si aquí se van a infiltrar los comunistas y acabarán todos en Izquierda Unida, que esta era una de los miedos, a ver si vienen aquí los trotskistas comiendo el coco a la gente, que sí, que fue así, porque yo esto lo he vivido, ¿no? Y entonces un poco era ver qué pasaba, o sea, porque siempre hay el escepticismo anarquista también, ¿eh? Y además porque el movimiento anarquista en la transición fue súper importante y luego quedó en nada, o sea, habían aquellos meetings que teníais aquí en San Sebastián de los Reyes, un meeting de Montjuïc, cantidad de gente que trabajaba en bancos ahí desmelenándose, ¿no? Y luego eso, pues hubo como un reflujo, y bueno, después del caso Escala el sindicalismo no quedó en nada, y además luego pues la división, etcétera, etcétera. Y entonces un poco yo pienso que lo han mirado con escepticismo a ver qué pasaba. Y luego poco a poco se han ido incorporando al movimiento de las plazas. Entonces ha habido dos cosas importantes. En Cataluña ha habido una desmovilización total del movimiento de las plazas a partir de la historia del independentismo. Esto es verdad, ha habido un desactive total peligrosísimo, porque se podía haber canalizado todo el descontento social. Y entonces como ha habido esta cosa independentista, pues la gente está por otras cosas, no sé cuándo se darán cuenta, a mi entender, de que es distraer o marear la perdiz, ¿no? Esto por un lado, ¿eh? Y entonces un poco ahora es a ver qué pasa, porque ni el mismo movimiento de las plazas sabe hacia dónde va a ir. O sea, pero yo pienso que tampoco podemos esperar de hacer una cosa en un año o dos. O sea, yo pienso que somos un país que una de las cosas que ha hecho la transición es que después de 50 años que no teníamos práctica política de ninguna clase, porque estaba prohibido, solo había el sindicato vertical, la transición pervirtió un poco lo que serían las prácticas sindicales, porque no hubo realmente práctica sindical intensa, ¿eh? O sea, ni práctica política, no ha habido debate. O sea, yo he vivido en Francia y hay un debate político de fondo, pero claro, es que aquellos tíos ya van por no sé cuál república. Y en cambio aquí hemos tenido dos pequeñísimas repúblicas que encima en los libros de texto aprovechan para decir que era un caos y que estábamos peleados y mira, y por eso tuvimos una guerra civil, ¿no? Entonces, claro, no tenemos una educación política, ni una educación laica, ni una educación igualitaria, y eso además no se enseña en las escuelas, por desgracia. Tú cógete cualquier libro francés de ciudadanía y compáralo con estos que hay aquí, que además los editan las editoriales católicas, que esto ya es un cachondeo increíble, ¿no? Y ves que en un libro francés de ciudadanía para niños de 12 años les dicen pues qué es el sindicalismo, qué derechos tienen como trabajadores, etcétera, etcétera. Pasas página y hay todo un capítulo sobre laicidad. Y hablando de términos de igual a igual entre diferentes religiones, y además diciéndote que tú puedes no creer en nada. Y luego pasas página y hay un capítulo entero sobre igualdad de hombres y mujeres. O sea que nada que ver con lo que tenemos aquí, que la mayoría de libros de ciudadanía te dicen que es irresponsable, que tus padres son buenísimos y has de ver que cuando te riñen es porque quieren que lo mejor para ti. Hostia, tú, si seguimos casi con los principios del movimiento, no jodamos. O sea que nos faltan años. O sea, y entonces, claro, tú no puedes pretender que el ciudadano que sale a la plaza indignado porque se está quedando en la calle, porque se ha quedado sin trabajo, en dos días pueda decidir porque está suficientemente confuso. ¿no? O sea, este es uno de los dramas. Y además que no lo han llevado muy mal esos políticos. O sea, que hostia, que mande Juan o madre Pedro ahí aquí implicados en rollos de estos judiciales de todos los ayuntamientos del país. Es una desgracia, pero es así. Claro, y al hilo de lo que has planteado, muchas veces, ¿no? Por una cuestión a veces como de cortesía, hablamos un poco en abstracto, ¿no? De ideas y de movimientos, toda la historia. Yo creo que si se ponen nombres y apellidos, yo creo que la gente se puede enterar mucho mejor, ¿no? Pues por concretar, ¿no? Vamos con una persona que primero a mí me cae bien y me gusta cómo escribe, es Antonio Baños, es una persona que se autodenomina libertaria, pero que dice que las CUP son los mejor y que además y apoya el proceso, cada uno lo caracterice como quiera, independentista, secesionista, anticapitalista, cada uno le ponga el adjetivo como lo veas. ¿Qué grado de confusión hay entre el movimiento libertario y los nacionalismos, ¿no? Que yo creo que es una asignatura pendiente grande, tanto en Euskal Herria como en Cataluña, donde ha sido uno de los focos más grandes del movimiento libertario a nivel mundial. Sí, yo con esto soy un poco escéptica y mira que yo tengo cantidad de amigos de las CUP. Además he estado dando charlas en muchas casas ocupadas donde ellos eran niños aún casi y cuando yo daba charlas, o sea, cuando íbamos con Abel Paz a todas las casas que había en Barcelona, ¿no? O con Antoni Castells y mucha otra gente. Y yo a veces discuto, como por ejemplo con Antoni Castells, discutimos mucho, ¿no? Porque hay una idea de que, bueno, cuanto más fragmentas el Estado, más fácil es vencerlo. Pero yo no estoy de acuerdo totalmente con esto, porque, bueno, es un debate largo y es intenso, supongo que es el mismo debate que hay en el País Vasco, ¿no? Yo pienso que, bueno, yo personalmente, que estudio el anarquismo y pienso que cuando haces un análisis del 36 y cuando dicen los de la FAI eran murcianos, digo, no, perdónenme, los de la FAI era García Oliver, que era de Reus, más de Reus que García Oliver, y etcétera, etcétera. O sea, y Quico Sabaté pues era de Hospitalet, era amigo de mi abuelo, o sea, que son gente que eran de la FAI, pero eran catalanes. O sea, no iban a por el todo porque fueran desesperados, sino porque eran tíos, al contrario, muy conscientes, ¿no? Pienso que tenemos una trayectoria muy larga de grupos de todas las regiones de España muy interaccionados, y entonces yo pienso que la vía para llegar a otro mejor estado de cosas, que no sé cuál sería, pienso personalmente que no es la segregación, sino sencillamente algo que ya decían los anarquistas del 36, que era el municipalismo. Vamos a fragmentarlo todo, vamos a hacer que la soberanía del individuo resida en el municipio. Eso ya también lo explicaba Ferrer y Guardia en la huelga general, ¿no? Vamos a municipalizar, a vivir de acuerdo con un poco con el terreno sobre el que estamos, sabremos cuáles son las necesidades de la gente que compone esta aldea o este municipio, y a partir de aquí vamos a trabajar. Pero yo pienso que la deriva esta independentista está bien, podría estar bien si delante no estuviera el señor Artur Mas y un partido como Convergencia, que bueno, yo siempre, ya sabéis, los he atacado mucho en mis libros, o sea, porque siguen generando una serie de valores pues cristianos con sus cuadros ligados a la iglesia, patriarcales a más no poder. O sea que la mayoría de sus votantes además son gente muy mayor, y no quiero desprestigiar, pero quiero decir que son gente que no están ahora mismo en el espectro de cómo estar condicionados por el paro, etcétera, etcétera, y además que están reivindicando o se están inventando una nueva historia basada en 1714, etcétera, etcétera. O sea, asistimos verdaderamente a aquello que Hosban explicó que era la creación o la invención de la tradición. O sea, estamos reinventando una tradición, y esto lo veo, bueno, como siempre, un poco peligroso, ¿no? Hace poco tuvimos aquí en el programa a Johnny Destruye, ¿sí? Una persona muy, muy, muy querida en el programa, sobre todo con su vino por el libro Grupos Autónomos, una crónica armada de la transacción democrática, con un tema correoso, un tema complicado, como es la insurgencia, la lucha armada. Pero bueno, se ha dado un pequeño pasito en contra de una serie de cosas, la mayoría de las personas que hablaban pues con seudónimo, etcétera. A tu juicio, ¿qué cosas crees que son fundamentales de contar en el movimiento anarquista, en el movimiento libertario, y que no se han contado hasta ahora, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, se ha iluminado una parte, ¿no?, con la Johnny D, que es una pequeña aportación. Yo creo que quedan más cosas. A tu punto de vista, ¿qué sería prioritario hincarle el diente, aunque sea doloroso? Uy, todo. Yo ya provoqué mucho con mis ministros anarquistas, que esperaba que me comieran, no sé, o que me molieran a palos, y no pasó nada, aparte de dos o tres que sí, que dijeron, ostras, la dolor, ¿cómo se pasa? Y tal, ¿no? Pero bueno, lo hice para provocar, porque es una contradicción importante, y sobre todo lo hice cuando empezaban las CUP en Cataluña, que era hasta qué punto tú, ostras, No hagáis caso. ¿Hay una psicofonía por ahí? Sí, sí, es mi móvil. Ah, vale. Que canta aquello de somos anarquistas. No lo oíréis. ¿Le damos un martillazo o algo? No, o deja, se puede activar. Ahora, vale. Ahora se acaba, dura medio minuto. Vale. Perfecto. ¿Se oye mucho? ¿No? Se oye mucho, pero bueno, si la gente le da tiempo a reflexionar sobre ministros y ministras anarquistas, claro, y toda la historia, vamos preparando. Vamos, comentabas que era un ataque a las CUP y tal. Bueno, perfecto. Bueno, no. Que sepas que cuando vayas a Malasaña tendrás barra gratis siempre que aparezcas. No, sí, porque... No, me has caído muy bien, No. No, no es un ataque. O sea, realmente yo lo que les cuestionaba a los chavales es hasta qué punto tú te implicas en el poder. Porque tú te puedes implicar en el poder gestionando a nivel local como pues consejero de abastos, que había muchos anarquistas, o llevando enseñanza, que todos los anarquistas que querían llevar en todos los ayuntamientos que tuvimos ahí en Cataluña, pues el rollo de enseñanza, y pocos querían llevar pues economía, ¿no? Pero, por ejemplo, en Hospitalet tuvimos tres alcaldes anarquistas, uno detrás de otro. En el Prat hubo un alcalde anarquista, en Santa Coloma hubo alcalde anarquista, o sea que en la mayoría de municipios de lo que era el cinturón rojinegro barcelonés, las alcaldías las pillaron los anarquistas. ¿Por qué? Porque era mayoría. Entonces, claro, si tú eres capaz de ser alcalde anarquista, ¿por qué no puedes ser ministro anarquista? Es lo que yo cuestionaba a los ministros. ¿Y hasta qué punto tú estás sustituyendo al poder como poder o estás gestionando? O sea, yo lo que quería era tirar un poco las cartas sobre la mesa y que la gente se lo planteara. Porque yo tengo amigos de las CUP, y os lo digo de verdad, claro, que están actuando sacudir en municipios... que fue solamente un contexto de guerra, no fue solo por contexto de guerra los ministros anarquistas. Sí, claro, yo explicaba sobre todo que era contexto de guerra, porque claro, si a ti te hacen ir al frente y además desactivan la militarización, no sea esta voluntaria que va la gente pues con sus amigos, como si queríais ir todo el programa de radio pues al frente, ¿no? O sea... No jodas. Sí, es lo que pasaba. ¿Con quién iba la gente? Con su grupo de afinidad, con el Ateneo, con los amigos, decían, hostia, yo prefiero ir con mis amigos o con la gente del taller a que metan en una unidad que no conozco a nadie. Pero entonces cuando les dicen, bueno, pues que ahora tendréis un capitán comunista que os va a meter aquí en primera línea de fuego para que os maten, pues entonces la gente dice, hostia, pues vamos a gestionar, o sea, vamos a decir, no queremos que organicéis así la guerra, o no queremos que nos matéis a nosotros primero. Por eso se meten en el poder, que es una contradicción. Además, las juventudes libertarias les van a por ellos, ¿no? Pero yo un poco lo hacía para que la gente reflexione, porque es muy fácil decir, vamos a presentarnos, vamos a copar esta alcaldía, pero luego, ostras, o sea, porque yo el otro día vino un chico de estos de las CUP, y además de un sindicato a Mallorca a explicar eso, y le dije, hostia, esto está muy bien que te metas en el ayuntamiento, ¿por qué no pides la disolución de la policía cuando llegues al ayuntamiento? Hombre, no, digo, hombre, pero tú eres anarquista, ¿no? ¿Por qué no pides esto? Y se quedó, yo lo hacía para liarla, ¿no? Porque me gusta mucho provocarles, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no? ¿O por qué estos señores que ahora están liderando una idea independentista son los mismos que han dejado sin ojo a una chica? Y entonces esto es lo que me pone más nerviosa, ver cómo podéis apoyar esta idea o ser cómplices en alguna manera de esta idea, y cómo cada vez que van ellos al Parlamento no piden... Que, ostras, o sea, decir, ¿cómo sois capaces de sacar estas fuerzas policiales a la calle? ¿Cómo estáis haciendo estas cosas? O sea, me parece muy grave, porque la situación en Cataluña es muy tensa, ¿no? Entonces, es complicado, es como la situación en el País Vasco, ¿no? ¿Hasta dónde llega la idea o el sentimiento, este sentimiento de que somos oprimidos, no hemos hablado nunca en catalán, etcétera, etcétera? O sea, ¿hasta dónde llega el sentimiento y hasta dónde llega tu implicación como ciudadano en la gestión cotidiana? Es difícil, ¿eh? La gente, yo creo que se ha tomado un poco al pie de la letra lo que se cantaba, ¿no? En las jornadas de mayo, después del 15M en Madrid, que rápidamente se reproduce, ¿no? Que las Ramblas decía, camén, camén, camén, vamos al Parlamento, pero era a rodearlo, no a entrar, chavales. Claro, que lo habéis tomado un poquito al pie de la letra. Pero habéis visto las penas por entrar en el Parlamento, son brutales. Y yo me gustaría saber cuándo se va a hacer el juicio al señor Millet, que ha afanado la tira de pasta. Este no ha entrado en el Parlamento, pero es que ha saqueado las arcas. O a los Puyol y ahí esto. Está, bueno, y el hijo de Puyol está implicado también por un rollo de no sé qué, de las revisiones de los coches. O sea que dice, ostras, si han saqueado el país. Y entonces, además, la gente ahora le sigue el rollo, porque es, pero claro, o sea, es peligrosísimo. Muy bueno, vamos a seguir. Además, estamos en un contexto que el Atleti ganó el Barça. Lo siento, sí. Esto es así. Esto me da un poco de rabia, ¿eh? Aquí me pongo torrete. Sí, sí. Es mi Atleti. Pero bueno, doctor Harry, por favor, aquí estamos. He dejado a todo el mundo acá, lo sé, pero bueno, por favor, vamos a seguir con el programa. Joder, torrente con gafas de pasta. He flipado, tío. Venga, bueno, repongámonos, doctor Harry, por favor. Bien, vamos a recomponernos. Sí. Vamos a ponernos serios. Voy a traer un grupo ahora sobre la mesa que no se caracteriza por haber sido identificado nunca con el anarquismo, ni movimiento libertario alguno, ni nada. Y sin embargo, creo que en sus letras podemos encontrar mucho más de izquierdas que de otros músicos que probablemente presuman más de ello. Estoy hablando de Violadores del Verso. Y es un grupo de hip hop que, no sé, ya te digo, no se ha significado nunca políticamente. Sin embargo, como gente de, a lo mejor de su misma quinta, o de Chicos del Maíz o Pablo Hasél, que se entrega una significación muy política. Y sin embargo, es harto probable que encuentres menos contradicciones en el modo de hacer y en lo que dicen Violadores del Verso que lo que puedes encontrar en los otros ejemplos que te he puesto. En el año 2001, Violadores del Verso publicaban Vicios y Virtudes. Y 2001 era una época en la que probablemente se iniciaba una de las décadas más bajas del movimiento social, de los movimientos sociales en nuestro país. Y sin embargo, Violadores del Verso planteaban en casi todos los temas del disco un discurso bastante activo, por no decir incendiario, que hacía pensar a un montón de gente, la del hip hop, que probablemente no estaba por la labor de ponerse a salir a la barricada, ni a la calle, ni a ningún lado. Por eso doy bastante valor a este disco, y concretamente al tema que vamos a poner ahora, ¿qué te importan todos los demás? Además hace un llamamiento directo a partes de la sociedad, como ser los políticos, pero a partes de la sociedad que no se tienen tanto en cuenta, que son los científicos, con esta frase: te diré a qué aspiro político, te diré en qué me inspiro científico, a ti que te importan todos los demás. Violadores del Verso. Me da igual a cuántos he vencido, dime a cuántos he convencido. No bebemos obligados ni jodemos más de lo debido, solo un susurro y un plan prohibido se cuentan al oído. No te diré en quién me inspiro, político, no te diré a qué aspiro, científico. Quita las manos de mi pan, infalible, solo mi plan, solo mi clan, clan. Dame, dame, aprendí a pedir en la escuela, el bronce no consuela, no. Chavales, tenemos un rincón en las catedrales, un hueco en los portales, consonantes y vocales. Mi verso es sagrado y a este viernes le sigue un sábado. Y a esta calle le persigue el Senado por consentir a delincuentes, por soportar a enamorados. Hip hop universo, quien tacha sus días como un preso por echar de menos este beso. Sin licencia ni experiencia para hablar de amor, pero soñamos con Venecia. Denota ciertos aires, pero no doy la nota. Nadie le tomó el pelo a este idiota, de lo contrario, fusilo ídolos si es necesario. Yo no vi nada, comisario, me declaro inocente, cumplo con mi papel de gente, tan diferente del de presidente. Como un villano, camino sin que se me note, ciudadano, camino sin que se me note. No te diré en quién me inspiro, político, no te diré a qué aspiro, científico. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? ¿Qué te importan todos los demás? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Todos los demás. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. La soledad es mi palacio, saboreo despacio, dale tiempo y espacio a este necio, pues creció en desprecio y rechazo hacia cualquier flechazo. Dame tiempo y espacio y dámelo a buen precio, que yo te haré apreciar el silencio y el cansancio, político a pesar de la distancia. ¿No tenéis trabajo? Trabajo, no es esa la cuestión es tiempo y espacio al corazón. El tiempo es dinero, el dinero es poder comprar un espacio donde poder joder. Y no es eso a lo que aspiro, pero me rodea el orden, iré a cagarme en las butacas del Senado y gritaré que os den. Fabricáis jóvenes locos, competitividad es el demonio de la educación que dais. Exijo cultura y motivación y buena intención a los profesores de esta nación. Vais a tener que limpiarnos de las calles como la puta basura, jefazos y curas, vosotros sois basura. Con los restos de los presidentes muertos, abonar estos tiestos sembrados de cannabis. ¿A quién coño prohibís? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre, el hombre debe decidir. Mamá naturaleza dijo, coge lo que quieras, pero nada es tuyo, hijo, y tú dibujaste fronteras. Negaste al hombre una tierra que no es tuya, pero ya te enterarás cuando el odio sustituya la tristeza que nos une. Desde el túnel, desde aquí, los que no aspiran a nada, y esto está inspirado en ti, hijo de puta. ¿Y qué te importan todos los demás, señor juez? ¿Quién coño sois para prohibir? La ley va en contra del hombre. ¿Y qué te importan todos los demás? ¿Qué te importan? ¿Qué te importan? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importan todos los demás? silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Somos los demás. Me toca subir cuesta y bajar rodando, el daño inclinado, no sé cuántos grados, no sé. No sé si sois más o menos humanos, sois más, menos que más, hice intentándolo. Comportaos como tales, haced si podéis el bien, si hacéis el mal, a mí no salpiquéis. Yo solo quiero mantener mi título del rey del sofá. No aspiro en esta vida nada más. Queréis muchacho con experiencia en que simplemente sé hacer lo que sé hacer. Ni este país ni este mundo no están hechos para mí. No encajo aquí, me he de morir o he de seguir así. Sufro por lo que es mío y cuido de que vuestros oídos estén servidos del rap a un escrito. Insisto en lo nunca visto, trío de tíos en vilo, bastante más que fino. Rap es mi sino, me estáis subiendo el tabaco y me jode, y al final acabaré fumando caldo como mis mayores. Fueron tiempos peores, ahora no son mejores, no creo, o veis con buenos ojos a traidores. Estáis ciegos o sois cómplices del robo, borregos obedeciendo a lobos. Desde que nacimos empezó el fin del mundo para todos, están adelantando fechas, se nos muere el globo. ¿Qué te importa? El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. El silencio y el cansancio, el odio y la tristeza. ¿Qué te importa? Somos los demás. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Somos los demás. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Somos los demás. Barrio Canino. ¿Qué te ha parecido el tema? Yo no soy muy de rap, pero si tuviera que quedarme con unos pocos grupos de rap o de hip hop aquí en el Estado español, sería Geronación, que también era de la misma época, W, y sobre todo mucho antes que, bueno, toda esta gran farsa de Pablo Hassel, Hardfighter, el Colecta, que, bueno, ya haremos algún programita. Ahí, ¿cómo te gusta el Hardfighter? Porque, bueno, eso es como un poco de mofa, pero bueno, ahí me miran con cara mala ahí algunos miembros de Barrio Canino, pero ya lo aclararemos en algún programa. Bueno, mientras estamos acabando la primera parte del programa, pero hay un par de cosillas más, Dolores, que queríamos plantearte antes de pasar del tema específico, ¿no? Que es una de las cosas que nos ha traído aquí, que es la Comuna de París de Luis Michel. Hace poco tuvimos en el programa también a un compañero, a Servando Rocha, la verdad que fue un programa muy, muy intenso, muy divertido, pero también con muchas cosas. También voy a leer un pequeño párrafo muy breve, porque él hace una caracterización del anarquismo que a mí me pareció peculiar y que quería compartir, a ver qué nos parece, ¿no? Le preguntan, ¿no? En una página un poco rara, le preguntan, bueno, ¿y el anarquismo es posible? Y contesta, desde luego, si la revolución llega, que eso espero, no será la típica revolución romántica de dos enamorados besándose detrás de la barricada, será otra cosa. Y le insisten, pero ¿es posible? Y contesta, que es la parte que me parece más interesante, bueno, esto es como cuando tienes una pareja a la que amas. Si te dicen que en el futuro lejano la relación va a acabar muy mal y vas a llorar mucho y a pasar las canutas, ¿dejas la relación o tratas de aprovechar el tiempo que dure? En el anarquismo es igual, aunque digan que no es posible, hay que tratar las cosas buenas que nos ofrece. ¿Compartes esa visión? Muy tan. Sí, sí, hombre, es una visión bonita, ¿eh? Sí. Sí. Aunque sea fatalista. Sí, bueno, piensa, mira, por ejemplo, que hay un anarquismo cultural, que es el que hacen los franceses, que les va muy bien, porque no se comprometen en nada, como el señor Brassens, ¿no? Viven de coña toda la vida, pero tiene una postura iconoclasta, como de pensador, bueno, yo hago lo que quiero, tal. Y esta es una postura que no está mal, porque es la postura típica de todos los anarquistas que cogen una cierta edad, ¿no? Que están como de pasar de todo, pero con una intransigencia brutal. Yo había conocido viejos de estos de la Guerra Civil que se negaban a tener un sofá en su casa, porque esto era una comodidad. Y me decían, no, mientras haya sillas, yo no tendré un sofá. O que se negaron a tener tele, pero ole. O sea, ole, porque yo flipaba con esta gente, me decía, hostia, se pasan el día leyendo sus bibliotecas, o sea que bueno, que es una postura, y luego hay otra postura que es la revolución como paso a previo a otra sociedad. Pero cuidado, aquí es lo que decíamos antes de las plazas. Los anarquistas siempre, siempre, siempre hablaron de que para que hubiera una revolución era necesaria en paralelo una revolución de conciencias. Era necesario que adoptáramos otros valores, que respetáramos la naturaleza, que dejáramos de consumir tanto, y por ahí va el rollo del sofá, ¿no? y no sé si estamos preparados, que igual podíamos hacer una revolución de estas de pistolitas y nos quedábamos igual, o sea que esto sería lo más jodido, ¿no? Que hubiéramos librado al mundo de muchos individuos que ahora ya vivimos demasiados en el planeta y esas cosas, pero que no hubiéramos cambiado nada, y para cambiar Juan, para que venga Pedro, pues no, además rollo patriarcal igual, ¿eh? O sea que no cambiaríamos nada. Entonces yo pienso que hay revoluciones que se están gestando, como sería la revolución de los zapatistas, y a ellos les está yendo bien porque están en un proceso de hace años de respeto con su entorno, de trabajar la asamblea desde abajo, y que hay muchos procesos en marcha que igual ni los vemos o que los estamos viviendo, porque ahora están floreciendo otra vez escuelas anarquistas o proyectos de escuelas anarquistas, etcétera. Yo pienso que como la generación de Abel Paz, que ellos pensaban que era un proceso muy a largo plazo, no nos sirve de nada una revolución de un día para otro. O la cultura de la insurrección por la insurrección. ¿Qué vamos a hacer? 15 tíos insurreccionales de estos a la griega. Eso no nos conduce a nada. Yo no sé qué piensa Marcos, a ver qué piensa. Eso ya la segunda parte del programa. Le daremos. No sé si voto, porque él no vota, pero le daremos voz. Que está bien la idea de la revolución como cambio, porque una revolución sencillamente puede ser pacífica, puede ser un cambio, un trastoque total de las relaciones entre las personas. Esto es la revolución, ¿no? Pero si no hay una tarea educativa previa, eso no va a servir para nada, para nada. Dos preguntillas más para cerrar este bloque. Yo te lanzo una y luego ya cierra el doctor Harry. Vale. Bueno, ya creo que estamos pisando absolutamente todos los callos. Bueno, sí, pues vamos, ¿no? vamos a profundizar un poco más, ¿no? Con los enormes cambios que está habiendo a nivel social, ¿no? Que yo creo que no tiene que estar en ninguna cátedra de ciencias sociales para percibirlo, simplemente que pasase por alguna oficina de lo que era el INEM, ¿no? O darse un pasito por la calle y toda la historia. Al igual que te he preguntado por el movimiento libertario anarquista en general en relación con el 15M, vamos con el anarcosindicalismo. ¿Hasta qué punto el anarcosindicalismo se está adaptando o no a la realidad que tenemos ahora? Porque yo no puedo opinar, porque soy el que soy el que entrevista, aunque creo que se me ve un poco el sesgo, pero yo creo que tenemos un enorme problema en esta situación, ¿no? Que un sindicato que históricamente tuvo una enorme flexibilidad, como fueron los sindicatos libertarios, ¿no? Tanto en temas de vivienda como en 15.000 temas más, no insisto en ello porque ya lo hemos tratado en este programa, ¿qué ha pasado, ¿no? Para que se hayan quedado con el paso tan cambiado las organizaciones anarcosindicales. Sí, esto es difícil de saberlo, ¿no? Si tuviéramos una varita mágica, la cosa cambiaría. Yo pienso que esto pasa porque la gente vuelva a los sindicatos y construya los sindicatos que realmente quiere la gente desde la base. O sea que esto es la cosa que tenemos peor, ¿no? Que tenemos un sindicalismo con gente con muchas ganas, porque yo la gente que conozco de los sindicatos, gente que se deja la piel en el sindicato, pegando carteles, haciendo prensa, currándoselo hasta el final, porque yo les tengo mucho respeto, pero por desgracia aún hay poca gente que haya pensado que el sindicato es una vía, porque hay mucha gente que solo va al sindicato cuando necesita al abogado del sindicato porque tiene un conflicto y luego desaparece. Esto es un fenómeno bastante común y que hemos visto en tantos años de sindicalismo, ¿no? La gente va cuando tiene un conflicto, la gente del sindicato pobre se mueve a favor de esta gente, tiene un conflicto y luego, plis plas, tienen su indemnización, tienen su rollo y desaparecen automáticamente y no se quedan allí a ser solidarios con los otros compañeros que tendrán un conflicto dentro de 15 días. Esta sería una de las cosas que yo he visto desde la transición hasta ahora, ¿no? Entonces, ¿qué hemos de hacer? Intentar que la gente cuando llegue al sindicato no se vaya, pero también educar a la gente desde muy jovencitos de que sepan que el sindicato es una herramienta. Porque yo tengo alumnos de bachiller que tienen 20 años casi, bueno, son repetidores, y no saben cuál es la diferencia entre un partido y un sindicato. Y les estoy explicando historia de España o historia del mundo y les digo aquello en broma, ¿no? Porque los tíos han pegado la empollada de Marx, la primera internacional, Marx Bakunin. Y yo digo, pero si están estudiando esto, y a veces en broma, ¿qué diferencia hay entre un partido y un sindicato? Oh. Bueno, bueno, pero es que a veces no hay ninguna. Bueno, y no seamos malos, ¿no? Pero, sí. Sí. Sí. Aquí repartiendo vaselina para todos, claro, ¿sabes? Claro, pero no, pero teóricamente la habría. Marcos, de, estás, ¿no?, nominado. Sí. Otra vez. Otra vez. Sí, sí, pero realmente es así, ¿eh? Pues justo apuntando con lo que estás contando, se me ocurre, y además hilando con lo que con una de las partes comenzaba esta parte de la charla, ¿has notado cierta diferencia a la hora de hacer didáctica del anarquismo sobre ¿cómo pueden entenderlo ahora? ¿Cómo se capta? ¿O si lo entienden mejor, se entiende peor para gente de una edad de bachillerato, por ejemplo? En los últimos, vamos a poner, 20 años así aproximadamente, ¿has notado que antes había cierta formación o una especie de lodo social que alimentaba a las mentes? Sí, sí. Un humus o sea, que suena putrido. Sí, sí, antes había un humus que sustentaba esto. Incluso la Polla Records han hecho más que muchos sindicatos en este país para crear anarquistas, y más que los libros de Kropotkin que podías llevar bajo el brazo. O sea, la Polla Records, a ver cuándo les hacen un súper homenaje, y bueno, y gente y grupos como ellos, ¿no? Pero sobre todo esta didáctica que tenían la gente en los años 80-90, esto se ha perdido. La gente no sabe realmente, cuando le hablas de anarquismo, qué es. A veces prefiero no decírselo, ¿no? Y además solo entienden la parte egoísta del anarquismo, ¿no? Que haya una ocupación, y eso yo he flipado, ¿no? De una panda de chicos que hacen una ocupación y va alguno y dice, esta es mi habita, y se mete un candado. Dices, no, pero si estás ocupando para que haya espacios comunes. Y claro, es que esta generación nini ha sido muy desgraciada, pobrecita, porque sus padres no les han enseñado a compartir muchas cosas. Han tenido, y cada vez peor, o sea, tenemos unos, yo como profesora veo unos padres muy, muy preocupados por el día a día, que se pasan todo el día currando fuera de casa y los niños están todo el día solos, mirando la tele, y entonces, ¿qué puedes esperar de estos niños? Porque realmente, a veces lo único que quieren es que hables con ellos, aunque sea su profesor. O sea, que estamos, el fenómeno del siglo XXI son generaciones de personas absolutamente solas, pero tengan la edad que tengan, que esto es lo peor. O sea, realmente, si el capitalismo ha triunfado con las Game Boys primero y luego con los MP3 y los móviles. O sea, yo tengo alumnos que se pasan la clase intentando ver el móvil para hablar con el tío que tienen en la fila de delante, ¿no? Entonces, cuando les quitas el móvil, bueno, es que parece que, bueno, lloran, chillan, o sea, porque no pueden estar una tarde sin móvil, y esto es el gran triunfo del capitalismo. O sea, tíos y tías alienados totalmente, y eso también lo están haciendo los adultos. Es brutal, ¿no? Y además el fenómeno Facebook, ¿no? ¿Te crees que poner a Esperanza Aguirre arrollando una moto y eres el super radical del año porque te has atrevido a colgar en el Facebook esto o cualquier cosa de estas? O sea, que esta es otra, ¿no? Estamos delegando la militancia en marcar el dedo en un ordenador o en un teléfono, ¿no? Tendremos que editar Anarquismo para Dummies y así. Eso, eso. Anarquía en Facebook. Más uno. Más uno. Doctor Harry, pon un poco de orden. Estamos ya en Ecuador. Un poco de orden. En Ecuador del programa, que me encanta decirlo. Sé que os pone muy nervioso, pero vosotros decís piel de toro. Entonces, bueno, ese es empate a uno. Tenemos aquí empate técnico. Una cosa importantísima. Breve, Dolores, por favor. Sí. Tengo una amiga, profesora, que me dijo la primera reacción el día de la ocupación de las plazas, me dijo, Dulos, nuestros alumnos están hablando entre ellos. Brutal. O sea, si algo puede decirse de las plazas es que la gente empezó a hablar en público. Es como el episodio de Los Simpsons. Entre ellos. Es como el episodio de Los Simpsons, que se jode la tele, entonces todos los niños salen y se frotan los ojos y les molesta lo del día, y entonces echan tres en uno en los columpios y tal, es como muy bonito y tal, ¿no? Entonces eso, pues es el episodio de los Simpsons, que está muy bien. Sí, sí. Pues sí, joder, es verdad, es bonito ese capítulo. Bien, vamos a recuperar a un... ¿Sabes que a veces hacemos vetos, nos autovetamos con determinados músicos y otras veces intentamos recuperarlos cuando hace mucho que no los ponemos? Y Chicho Sánchez Ferlosio sonó mucho aquí en Barrio Canino al principio, pero hacía un montón de programas, como 100, que no le poníamos. Fue cuando bajó la audiencia, ¿verdad? Con todo el respeto, con todo el respeto. Es probable. Pues sí, y además este tema que vamos a poner, que es uno de sus más conocidos, no había sonado aquí en el programa, y además hoy nos venía al pelo. La historia de Chicho la hemos contado aquí en Barrio Canino varias veces, pero bueno, así por refrescarnos un poco la memoria, hermano de Rafael y hijo de Rafael Sánchez Mazas, interesante mezcla familiar, dio como resultado pues una figura bastante extraña, la de Chicho Sánchez Ferlosio, una persona que se dedicó un poco a todo y un poco a nada, pero aquello que tocó tenía chispa, iluminaba cierta ironía, cierto humor en todo lo que hacía. No hace mucho leí una entrevista con no sé quién, era un grupo musical, que decía que habían estado en casa de Chicho Sánchez Ferlosio, que vivía aquí en el barrio del Pilar, y les había estado iluminando durante 4 tardes acerca de teoría de fractales. quiero decir. ¿Qué es eso? ¿Qué es una eso? Persona que podía hablar un poco de cualquier cosa. Bien. Son unas figuras geométricas de contorno infinito. Vale. Entonces, teniendo en cuenta esto, en el año 78, Chicho graba el único álbum que deja. Luego hizo muchas actuaciones en directo y hay grabaciones por ahí de sus directos, pero el único álbum como tal que se grabó a contratiempo, completamente recomendable. Ya lo hemos hecho recomendarlo varias veces desde aquí, desde el programa. Pero vamos a poner el Hoy no me levanto yo, que es probablemente una canción que alumbra bastante de lo que estamos hablando, y además tiene una estrofa que a mí se me ha parecido bastante interesante, ¿no? Dice, me importa bastante poco, me quedo en la cama todo el día, me atrinchero en la cama y no me voy a levantar. Dice, me importa bastante poco que vayan a levantarme el gobierno, la oposición y los propios comunistas que me envíen su excomunión. Ahí lo deja Chicho Sánchez Ferlosio. Y Mecano se lo copiaron de él, ¿o no? Porque ahora la que no se puede levantar es Ana Torroja, ¿eh? Lo sabéis, ¿no? Hombre, sobre todo por la puya que le han metido a Hacienda. La han crujido claro. Bien, sí. Exactamente, probable que Mecano copiaran de Chicho. Dice, hoy no me puedo levantar, el paraíso fiscal me dejó muy mal, ¿sabes? Claro. Me cabrona. Dale. Una cosa y bien segura, hoy no me levanto yo. Tengo sábanas y mantas, buena almohada y buen colchón. Tengo tabaco y cerillas y buena imaginación. Y aquí en la cama he llegado a la clara conclusión de que pase lo que pase, hoy no me levanto yo. Cerca ya de mediodía entran en mi habitación mi mujer y mi cuñada y mi hija la mayor, y mi suegra con su hermana, que está aquí ahora de pensión, y confirma mi designio constatar su irritación cada vez que le repito que hoy no me levanto yo. Hablando todas a un tiempo, reclaman una razón. No siento molestia alguna, ni tampoco desazón. No me ha despertado el niño, he dormido de un tirón. Digerí bien la fabada, pesadillas no señor, pero aquí estoy en la gloria y hoy no me levanto yo. Mi mujer me amonestaba con paciencia y con amor, mi suegra más duramente, mi hija desapareció y me trajo un té con leche y unas lonchas de jamón. Yo me tomé el té con leche, me arrellané y dije no, dejadme por imposible que hoy no me levanto yo. Por fin les dije, aunque vengan gobierno y oposición, la televisión y prensa y el cabildo en procesión, policías y alguaciles que van de gobernación, y los propios comunistas me envíen su excomunión. Aunque vengan Dios y el diablo, hoy no me levanto yo. Hoy se nace con el sino de actuar por actuar. La gente anda arrebatada y no se para a pensar que hay veces que el levantarse se lo puede uno saltar. Y aunque a nadie le hagas falta, allí te vienen a hurgar. Pues por mí que cante en misa no me pienso levantar. Barrio Canino. Bueno, ha sido muy histórico esto de Chicho Sánchez Ferlosio. Además nos da un poco pie para la segunda parte del programa, ¿no, doctor Harry? Hombre, no es tan antiguo. Bueno. Bueno, es que yo... Tú ya habías nacido, ¿eh?, cuando cantas la canción. Ya, es que yo... Abuelete. Yo soy... Ala, toma ya. Es que yo soy de ciencias. A mí Dolores me he suspendido absolutamente en todo. No, hombre, no. Eso siempre los apruebo, pobrecito. Intuyo. Pobrecito, ¿no? Es que la vida que les espera, yo digo, se les acaba el buen tiempo de verdad, ¿eh? Pobres alumnos míos, yo los quiero mucho, ¿eh? De verdad. Sí, hay que pues si les quiere, suspéndelos y así retrasa su inserción en el mercado, de trabajo, no, que está la cosa mala. ¿Qué mercado? No sé, un par de años más ahí aguantando. Te juro que con estos calores me duele verlos 7 horas cada día sentados ahí aguantando cada hora a un fulano como yo que les está pegando un rollo y diciendo que lo suyo es lo mejor del mundo. Me duele ver la juventud así. Que aguanten ahí. Sí, sí. Bueno, pues la verdad que es un placer, ¿no? Después de un programa muy interesante que tuvimos sobre editoriales aquí en Barrio Canino, que estuvo el compañero Dani de Capitán Swing, estuvo los compañeros de La Mala Testa. Hablamos de este libro, de La Comuna de París, que tuvo un periplo un poco accidentado hasta que ya por fin se ha podido editar. Hoy la gente que no está escuchando en directo, la presentación es en nada, se van a tener que ir corriendo tanto Marcos como Dolores para presentarlo a la librería La Mala Testa, que es a las 7:30 la presentación. 7:30. Vale, para que la gente que lo quiera escuchar, bueno, pues que vayan corriendo para allá, que seguro que se va a petar y no va a haber sitio, que además suele ser, excepto cuando doy charlas yo, que sobra espacio, el resto de charlas de La Mala Testa suele estar todo bastante lleno. No pasa nada porque mañana tenemos segunda vuelta. Ah, bueno, hay perfecto. Hay un par de sitios, luego lo decimos si queréis, hay un par de sitios más donde se va a celebrar la presentación. Perfecto, luego cuando acabemos ahí el programa recordamos y damos todos los datos. Tenemos el libro sobre la mesa y hay que decir que está muy bonito editado. Mola, hay que decirlo. Qué bien curramos, joder. Claro, es que la maquetación es una cosa importante, no es una cosa que se hace sola, y yo creo que muchas veces en las editoriales alternativas, pues yo creo que nos este falta. Libro parece no alternativo. ¿Alternativo a qué? Te Toma pregunto, ya. ¿Alternativo sí. ¿A qué somos alternativos? Efectivamente. Si es por molestar. No, pues si a mí no me jode. No, ¿sabes lo que pasa? Harry ha pensado que se parece al círculo de lectores, pero no se ha atrevido a decirlo, ¿sabes? Ah, pues es verdad. Habrá que demandar al círculo de lectores por copiarnos. Sí, hombre, yo lo veo entre círculo de lectores y Galaxia Gutenberg, pero bueno, vamos a llevarnos bien. Luego dice que no te dejaba los juguetes cuando éramos pequeños, es que es normal. Bueno, pues vamos a entrar ya de lleno en la parte histórica del programa. Yo creo que hemos estado hablando de la primera parte del movimiento libertario, del movimiento anarquista, y sea lo que es un campo de batalla, uno de tantos de los campos de batalla entre anarquistas y libertarios y comunistas y marxistas, es precisamente la Comuna de París, ¿no? Hay todo tipo de interpretaciones, todo tipo de lecturas. Marx, en su etapa tardía, tuvo que rehacer sobre la marcha todo su discurso y muchas de sus caracterizaciones y retorcerlas para que encajara en su esquema lo que había pasado en la Comuna de París. Brevemente, Dolores, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué es lo que pasó en la Comuna de París y por qué es tan importante tanto para los anarquistas como para los marxistas? Bueno, porque son dos meses de gobierno de la gente de la ciudad. Fue, como siempre, en un contexto de guerra, de vacío de poder, de ocupación de París por las tropas de prusianas. París tenía que ser ocupado y la gente de París decide que París no va a ser ocupado, que van a luchar hasta el final, y lo que es más paradójico, que entonces el propio gobierno francés intenta ocupar la ciudad, porque lo que no se permite es que la ciudad esté gobernada por sus ciudadanos. Es el mismo contexto que Barcelona en 1936, cuando Compaign se decide a no dar armas a los anarquistas que quieren pues luchar contra el ejército sublevado del señor Franco, y es lo mismo que pasa en Madrid cuando la gente dice viva Madrid sin gobierno, ¿no? Y Largo Caballero llama a los anarquistas para que formen gobierno. O sea, porque les da más miedo la gente armada y sola en las calles que no cualquier gobierno. O sea, aquí esta sería la gran enseñanza de la Comuna. Eso es lo que hace que Marx se había dado cuenta cuando la huelga de tejedores de Silesia del poder de revolución que tenía la gente del pueblo, y él no confiaba mucho porque pensaba que todos eran super lumpens, ¿no? Y entonces ve pues que la gente reacciona con madurez, que Luisa Michel precisamente pues es una de las mujeres que organizará pues batallones, que están luchando, se organiza todo París en base a barrios, que esto es importantísimo, y además con una implicación de cantidad de gente que ni sabemos. Por ejemplo, el pintor Courbet, que muchos recordaréis porque pintó aquello del origen del mundo, pobre hombre, pero también pintó a Proudhon con sus hijos, pues él se le acusa de haber destruido la columna Vendôme durante la Comuna de París, y además le mandan al exilio, le hacen las mil y una, pero realmente hay todo un país insurrecto que es importantísimo, y eso es un poco la fuerza de esta gente que sale a la calle y en un momento determinado se dan cuenta de que son ellos la fuerza, de que ellos son París o que ellos son la ciudad, y luego no veas la represión que hay sobre ellos, que es brutal, ¿no? Bueno, una cosa comentando sobre lo de Marx y Bakunin, Marx lloriquea por las esquinas porque cuando escribe su libro sobre la Comuna de París es el más libertario y más cercano a posturas libertarias. Entonces él escribe y anda lloriqueando en cartas a otros marxistas de que los exiliados de la Comuna en Londres no le hacen ni puto caso. Dice, ¿y eso que les escribo las cosas que ellos piensan? Porque claro, todo el mundo pasa absolutamente de él porque saben que su postura, bueno, es un producto de última hora. Uh-huh. Es un hipster. Sí. No, la verdad. Mira la barba que llevaba, mira. Mira. Tuvo, el gordo borracho alemán. Tuvo que rehacerse, sobre la marcha. Yo creo que eso que es evidente. Sí, Harry. A mí me leyendo, ilustrándonos un poco sobre la historia más objetiva, ¿no? De hechos que pasan, lo que se estudian los libros de texto, probablemente en institutos. Dicen, hay una guerra y entonces de repente hay un ataque prusiano. Y además lo que me sorprendía siempre de toda esa historia era que los prusianos entraban en París, estaban ahí unos días y se marchaban. Era como, no les gustaba París. ¿Y qué hacen? No, bueno, en realidad entran, es una de las cosas que les impone Prusia en el acuerdo de paz a Francia, como con el gobierno en el exilio, que el gobierno de Versalles pacta con Prusia la paz, y Prusia lo único que exige es poder desfilar una sola vez por París. ¿Cómo les gusta esto? Claro, que eso es que eso fue una idea que dices al tío del gobierno de Versalles, que dijo, vamos a pactar esto con los prusianos, luego le dieron hostias, hasta se cansaron, porque fue una de las cosas que provocó que el pueblo de París se sublevara. Es decir, ver al enemigo prusiano entrando por París. Eso, y luego la consecuencia secundaria era que el vacío de gobierno, que es decir, claro, la gente se marchan, y aquí de repente pasa un tiempo en el que no hay nadie que mande, el gobierno tradicional que sufrían en París, sufrían además, y de repente la gente toma... ¿Cómo es este primer darse cuenta de que, anda, si no hay nadie que mande, cómo hacemos esto? Claro, es un pueblo abandonado, o sea, realmente es un pueblo abandonado, entonces ellos cogen las riendas de su propio destino por primera vez. ¿Cómo que es que de todas maneras el París no tenía gobierno municipal en el concepto que se tiene ahora? Es decir, París siempre se había considerado que era una potestad de quien mandara en Francia. Uh-huh. Entonces, en el momento que el emperador cae y hay un gobierno de sustitución, París no tiene gobierno. Uh-huh. Un dato que yo creo que es importante para la gente que nos está escuchando, lo tratamos de manera tangencial en el otro programa, en el Barrio Canino que estuviste, pero... ¿Por qué este libro? ¿Por qué este texto? ¿Cómo fue vuestra primera aproximación a Luis Michel y a este texto? Bueno, lo que comentamos siempre, nosotros siempre buscamos textos que nos llamen la atención y en un momento dado leemos este texto en francés que conocíamos, lo volvemos a leer y nos damos cuenta que no está en castellano. Y bueno, conseguimos que gente que se involucre en la traducción, se ponen a traducirlo, se traduce y bueno, tiramos para adelante. Y porque además creemos que en cuanto a contenido ideológico nos parece muy acorde a la realidad en la que vivimos. Tenemos una pelea siempre de que no lo ha escrito ningún filósofo francés postmoderno, pero bueno... ¿Ni italiano? Ni pues, italiano, ningún, o sea, es ningún transversal nómada, pero bueno, nos parece muy, muy, muy necesario. Sí, le preguntas a Tony Negre por la Comuna de París y dice eso que era un rizoma, ¿no? Algo así. Pero bueno, tonterías aparte. Ya sabes que yo tengo un poco de obsesión bibliográfica y ahora sí la pregunta es para los dos. Aparte de este libro, que por supuesto es imprescindible, yo creo que la bibliografía sobre la Comuna es absolutamente ingente, ¿no? Entre otras cosas por lo que he planteado antes, ¿no? Porque ha sido un caballo de batalla ideológico y político en el seno de la izquierda. Pero ha sido unas pinceladas de otros libros que pudieran complementar o que también son interesantes, ¿no? Tanto porque son muy buenos o porque son muy malos, ¿no? Sobre la Comuna, ¿qué resaltaríais? Bueno, así de primeras, en castellano hay poquito publicado. Interesante y bueno, una cosa de nuestros editorial compañera y sin embargo amiga, Klinamen, que tiene un libro que se llama La Comuna de París, que hace una compilación de textos, un extracto de las memorias de Luis Michel, no esta, sino las memorias que tiene, un texto de Kropotkin sobre el tema, un texto de Bakunin, Marx, Engels, bastante interesante para dar una visión. Y luego hay un par de libros así que han salido ahora en plan, bueno, manuales de historia sencillitos que están bien para ver lo que no trata Luis Michel, porque Luis Michel no hace un análisis del gobierno revolucionario ni de cómo funciona. Luis Michel cuenta el día a día, o sea, su día a día de las mujeres de París, el día a día de los batallones en que luchaban contra los versalleses, eso es lo que cuenta Luis Michel. Entonces, es un libro que acaba de salir ahora, se llama La Comuna de París, 1871, que ha escrito un profesor de Historia Contemporánea de Zaragoza, que bueno, que es recomendable. Sí, ¿cuáles te gustan a ti y cuáles no te gustan? No, está el clásico de Lisa Gray, que bueno, este era el clásico editado por, creo que era Alianza, ¿no? No, ahora lo editó Chalaparta. Ah, sí, no sí. Me digas, estos recuperan todo. Estos son una máquina. La industria os parecía avanzada. Sí, sí, sí. Pero este era el clásico que leíamos de siempre, ¿no? O sea, el de Lisagaray y poca cosa más. En español casi no hay nada. Y además en los libros de texto ocupa, pues, ¿qué te diría yo? Sí, un tercio de página la comuna y además te viene la fotico de Luisa Michel porque es el trozo de género que toca en el libro de texto, porque las mujeres salimos cada cuatro páginas, he contado. Casi siempre como ilustración, no como biografía. Aquí da, o sea, da ella y luego ya no sale nadie más hasta Federica Montseny, o sea, al final del libro. Pero fíjate tú que es la cuota, ¿no? Hombre, aprovechemos la comuna, así sale Luisa Michel, decimos que es una maestra, tal, tal, pero no se habla de la represión de la comuna, ni que detuvieron y mataron niños, bueno, por ejemplo. Hablando de Federica, hemos puesto el prólogo, el final, hemos puesto claro. Como epílogo el prólogo que escribió Federica Montseny por una edición fantasma que nunca existió, que se plantearon en los 70, sí. Y sobre, de este mismo libro, pero que jamás salió, pero Federica escribió el prólogo, que lo hemos puesto como epílogo, pese a que Federica y nosotros no seamos amigos íntimos, pero lo ponemos porque somos así. Desde el más allá, tienes que llamar a Servando que baje el fantasma de Federica. Ahí está, tenemos una sesión, ¿no? Con una psicofonía federiquista. Conan Doyle, Houdini y Carlos Jesús, ¿no? Y baje, Federica. Chuchu, y que baje todo el mundo. Bueno, centrándonos un poco, la verdad que yo creo que Luis Michel es uno de los personajes más de los, hay muchísimos, hay infinidad, pero es uno de los personajes, yo creo, paradigmáticos de personaje subterráneo, tanto para el anarquismo, por ejemplo, pero también para los feminismos, ¿no? Sí, sí. Una pregunta en doble sentido. Primero, ¿quién era ella? Y segundo, ¿por qué lo olvidó? Dejo dolor, ¿qué pasó? Se lo ha preparado, que tiene. No, hombre, no. No. A ver, Federica. Ay, porque Federica sería una figura altamente reivindicable, ¿no? Pero yo creo que es absolutamente. ¿Sí? Es muy sorprendente con la vida que llevo, que luego entraremos un poco más ya en las hazañas bélicas, pero no me quiero quedar en eso, ¿no? En cosas muy sorprendentes y todo el tema de la represión. Pero su figura política, ¿no? Que es absolutamente ejemplarizante, sí. Y sí, pero está olvidada. Súper olvidada porque, ¿sabes por qué? Sobre todo, supongo que porque primero es blanquista, o sea, no era estrictamente anarquista. Esta señora era seguidora de Blanqui. Y el primer novio que tiene o marido, no sé cómo. Blanqui que solo salía de la cárcel para las revoluciones y volvía a entrar. Sí, pobrecito, sí, pero tiene manuales de insurrección bastante buenos, recuperados. No los escribía claramente. Sí, o sea que, bueno, la cuestión, que ella era blanquista junto con Ferrer, uno de sus primeras parejas, que además era fusilado a raíz de la comuna. Y entonces ella primero es blanquista y luego parece ser que se hace anarquista cuando está en Nueva Caledonia, que habla con sí, con la anécdota es en el barco de camino, sí, a, ¿no?, Nueva Caledonia. Sí. Y entonces adopta el anarquismo, pero hay una parte importante que es que ella está vista como una de las protagonistas de la Comuna de París. Por primera vez las mujeres aparecen como furias en las calles, o sea que yo a veces en broma, ¿no?, digo, es que las mujeres pasaron de ser consideradas las ángeles del hogar por los católicos a las furias los estas, ángeles del infierno, sí, ¿no? Sí, las furias estas quemadoras griegas, ¿no?, que lo desharán todo, y además les llamaban las petroleras porque todo se quemaba con petróleo naturalmente, uh-huh. O sea que, y entonces, claro, ella ya es una cara visible de esta situación de las mujeres que pasó, pues, a incomodar muchísimo a la mayoría de los hombres. Entonces esto ya hacen que una cierta historiografía no la reivindique, la muy machista, ¿eh? Luego, dentro de los mismos anarquistas, es que es para matarlos. Porque hoy estaba mirando en internet y hay uno... Dolor, nos van a matar, ¿eh? O sea, no vamos a poder volver a ningún ateneo libertario. Es que ¿sabes qué dicen? Dicen que tiene la gracia de la mujer estéril. Es para darle una hostia al tío que lo escribió, pero así. Porque además, y otra cosa que dicen los anarquistas también, la Virgen Roja, cuando se le han conocido al menos tres parejas diferentes, o sea, que de Virgen no tenía nada, otra cosa es que no tuviera hijos. Y además, qué misticismo católico impregna el anarquismo para querer buscar una Virgen anarquista, porque yo no sé si Durruti era virgen o no, nunca ha dicho el Virgen Durruti o escaso, ¿no? Tampoco, o sea, nos importa que... demasiado, la verdad. No, a mí, pero a mí sí. Entonces, ¿por qué hablan de Luisa Michel? Porque es una mujer, o sea, realmente eso a mí me toca mucho las narices, ¿no? Siempre buscar como si las mujeres aún fueran la cosa rara, este sexismo, y luego hablan de mística anarquista, bueno, de todo, o sea, no se quedan cortos, o sea, parece que les estorbe que una mujer, pues esto, este, y además se habla mucho también de si vestía o no vestía, claro, de hombre. Tiene que ser, ¿no?, virgen o estéril para ser revolucionaria, ¿no? Claro, claro, o sea, tienes, sí, además decía la depresiva carga de la maternidad. El que escribía esto está en internet, o sea, empezar a buscar cosas sobre, o artículos locos sobre Luisa Michel y puedes encontrar esas cosas, ¿no? Incluso entre los mismos franceses hay este rollo también, o sea, que las sociedades patriarcales no demonizan a la mujer, pero tampoco la dejan muy bien, o sea, que no es, ella no creo que estuviera muy contenta con estas descripciones o esas geografías que se le hacían, en vez de aceptar pues que era una persona, punto. O sea, una persona que participó, que además tenía una vocación didáctica brutal, porque se pasa la vida intentando abrir escuelas, siempre escuelas de niñas, porque aún no está aceptada la coeducación, pero siempre dando enseñanza racionalista, darwinista, o sea, está apasionada por las ciencias naturales, etcétera, etcétera. O sea, que sería un paradigma de la típica profesora racionalista que veremos a partir de finales del siglo XIX y luego ya con Ferrer y Guardia. O sea, que es la típica persona que piensa que la educación es la base, o sea, de todo, ¿no? Eso es lo que hablaría de ella. Pero fíjate tú que tiene mucha manía en decir si se vestía o no de hombre, ¿no? Y sí que se vistió de hombre porque quería pasar desapercibida y porque precisamente en aquella época tú no podías entrar en los sindicatos. Y quería ir al frente, además. ¿No? Iba sí, al frente, sí, sí, como iba al frente. Muchas mujeres van al frente. Pero como muchas mujeres, porque están con sus maridos, que esto es algo que no quieren entender la gente. O sea, nuestras milicianas de la Guerra Civil tampoco iban solas al frente, iban con el marido, con su hermano, con su padre, o sea, porque... Sí, además es que es, claro, es la famosa Guardia Nacional Francesa, que es sí, una milicia popular, está compuesta, se organiza por barrios. Claro. Y entonces lo mismo en tu edificio, el vecino del quinto, tú y otro, compartís que soy de la milicia. Entonces pasa igual, es decir, están los hijos, están los sobrinos, están las mujeres. Es una cosa de sentimiento barrial. O sea, no es... Claro, claro, eso genera que dices, no, ¿por qué voy a ir yo y no va mi compañero o no va mi hermana al combate? Sí, y son sí, admitidas, es decir, son admitidas y no hay ningún tipo de problema. Este sería el sentido real de una revolución, o sea, una revolución que implique a todos, hasta los niños casi, ¿no? Que además es esto, luego detienen a niños, son deportados, se fusila, no sé si habéis visto las fotos de los fusilamientos, son brutales, señoras con paraguas ahí, o sea, apuntando, o sea, que es sí, brutal. Sí, es la anécdota que ha contado Michel, sí, de las, sí, las señoras de la burguesía vestidas de punta en blanco, sacándole los ojos con la punta de los paraguas a los heridos y a los muertos de la comuna. Brutal, brutal, ¿eh? Bueno, después de esto, que la verdad que sí, encoge sección el corazón, gore, sección gore. Encoge el corazón y el estómago. Vamos a hacer un pequeño interludio para recuperarnos de todo esto. Harry, por comentábamos favor. Antes de empezar la entrevista que era relativamente fácil acceder a un montón de información sobre lo ocurrido en la Comuna de París y de los actores que participaron en ella, porque no es nada antiguo, realmente estamos a finales del 19 y que hay un montón de documentación, incluso fotografía, ¿no? Uh-huh. Que es algo que en el libro podemos encontrar, por cierto, y hay una especie como de cierto periodismo incluso de los músicos. Os comentaba que había, buscando canciones que ilustraran un poco la comuna, había encontrado la historia de Pierre Dupont. ¿Pierre Dupont, lo he dicho bien? Correcto. Bien. Pierre Dupont compuso La Semana Sangrante, La Semaine Sanglante, y es una canción que, bueno, pues habla de esa semana transcurrida entre el 21 y el 28 de mayo del 71 y que forma parte del imaginario revolucionario quizá a nivel mundial, pero como es lógico en Francia tiene un significado bastante especial. Hay una figura, la del cantante, el cantautor, era realmente Pierre Dupont, que llegó en 1830 a París, huyendo de una familia ultra religiosa y que, bueno, pues ponía una piedra más en este imaginario musical. Él llegó a ser un músico de reconocido prestigio, que ganó el Premio Nacional de la Academia Francesa a la Música, y era muy, muy admirado por compositores como Gounod, por ejemplo. Y este tipo de repente decide hacer un giro en sus composiciones musicales, sobre todo en las letras, hacia un socialismo bastante curioso. Las obras más conocidas de Dupont son El Canto de los Obreros, no lo voy a decir en francés, y Le Pain, que fueron prohibidas en Francia y le valieron una condena de un exilio de 7 años fuera del país. Esta condena nunca se llegó a cumplir, porque él, bueno, llegó a un acuerdo de apartarse de la política durante un tiempo y, bueno, le dejaron mantenerse ahí. Dupont muere finalmente en el 71, pero deja para el pueblo francés una serie de canciones, canciones socialistas o canciones obreras, que en el fondo al final se acabaron convirtiendo durante el tiempo de la Comuna de París en himnos que cantaba la gente por la calle. Vamos a escuchar la versión que un grupo francés, moderno, Les Amis d'Afem, hace, es una banda de Nancy, que hicieron en el 98 para su primer álbum de esta Semana Sangrienta de París. Des gendarmes, on ne voit plus par les chemins que des vieillards tristes en larmes, des veuves et des orphelins. Paname suinte, la misère, les heureux mêmes sont tremblants. La mort est au conseil de guerre et les pavés sont tous sanglants. Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Les journaux de l'ex-préfecture, les flibustiers, les gens tarés, les parvenus par aventure, les complaisants, les décorés, chants de boursiers, de coins de rue, amants de filles au rebut, grouille comme un tas de verrues sur les cadavres des vaincus. Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. On traque, on enchaîne, on fusille tout ce qu'on ramasse au hasard. La mère à côté de sa fille, l'enfant dans les bras du vieillard. Les châtiments du drapeau rouge sont remplacés par la terreur de tous les chenapans de bouche, palais de rois et d'empereurs. Oui, mais ça rend le temps, le manche des mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Nous voilà rendus aux jésuites, aux MacMahon, aux Dupanloup. Va pleuvoir des eaux bénites, les troncs vont faire un argent fou. Dès demain en réjouissance, les Saint-Eustache et l'Opéra vont se refaire concurrence et le bagne se peuplera. Oui, mais avant le temps, le manche des mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les Manon, les Lorettes et les dames des beaux faubourgs porteront sur leurs collerettes des chasse-pots et des tambours. On mettra tout au tricolore, les plats du jour et les rubans, pendant que le héros Pandore fera fusiller nos enfants. Oui, mais ça rend le temps, le manche des mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. Demain les gens de la police refleuriront sur le trottoir, fiers de leurs états de service, et le pistolet en sautoir. Sans pain, sans travail et sans armes, nous allons être gouvernés par des mouchards et des gendarmes, des sabres peuplés, des curés. Oui, mais ça prend le temps, le manche des mauvais jours finiront. Égard à la revanche, quand tous les pauvres s'y mettront, quand tous les pauvres s'y mettront. collier de misère sera-t-il donc toujours rivé? Jusque à quand les gens de guerre tiendront-ils le haut du pavé? Jusque à quand la sainte clique nous fera-t-elle un vil bétail? À quand enfin la république de la justice et du travail? Oui, mais avant de dans le manche les mauvais jours finiront. Et gare à la revanche quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Quand tous les pauvres s'y mettront. Bonjour Canino, vuela mucho, cinco pavos. Antes hemos pasado un poco por encima con el tema de las petroleras, ¿no? En la Comuna de París, sin caer un poco en las hazañas bélicas, ¿no? Que es algo que me incomoda mucho, ¿no? Sobre todo cuando se reivindica figuras históricas en contextos de guerra, en contextos de masacres, ¿no? Como fue la Comuna de París, pero dos vertientes, ¿no? Por un lado, ¿cuál fue el papel que jugó o que le tocó jugar de alguna manera a Luis Michel, ¿no? Porque muchas veces es que es la historia que te empuja a hacer determinadas cosas dentro de la Comuna. ¿Y qué eran las petroleras, ¿no? ¿Era una organización, era una práctica, una cosa entre medias, ¿no? Por no caer en anacronismos. Bueno, no, ella estaba allí, o sea que, pero era una mujer que ya había militado políticamente, o sea que es una mujer que enseguida se deja seducir por la dinámica de tener París. O sea, es que ¿qué ciudadano quiere que su ciudad sea invadida por unas tropas prusianas, ¿no? Realmente, ¿no? Que los ven como unos enemigos, saben que va a haber una represión, tienen que entregar los cañones, tienen que entregar las armas y realmente ellos tienen otro planteamiento, ¿no? Entonces ella un poco está en la marea, o sea, pasa que a partir de aquí sí que emerge su figura como organizadora. Ella ya ha participado en la guerra, ha sido enfermera, o sea que es una mujer que no se resignaba a quedarse en casa, digamos, así que alguna inquietud esta mujer tendría, o sea que realmente tenía inquietudes porque había montado escuelas, etcétera, etcétera, o sea que inquietudes sociales ya las tenía, pero entonces en el contexto de la Comuna ella emerge bastante. Y emerge dentro de este contexto de las petroleras, que es cómo se conoce a las mujeres que están quemando, porque fíjate tú que a la mujer le cuesta mucho salir de casa, nos cuesta, pero cuando hay situaciones bestias somos las protagonistas de todos los motines de pan o motines de subsistencia que hay en todas las ciudades europeas, desde la media prácticamente o desde los inicios del capitalismo. O sea, cuando una mujer no tiene nada que darle a sus hijos es cuando sale y arrasa con lo que sea, o sea que a veces no se ve a la mujer, y además los historiadores son tan miopes que aún dicen que las mujeres somos protagonistas de rollos preindustriales, ¿no? O sea que sí, es curioso. La escuela marxista siempre dice que las mujeres siempre estamos como el anarquismo en cosas que aún no están muy preparadas, muy maduras y esas cosas. Yo pienso que han de cambiarse las gafas y empezar a ver seres humanos dentro de la historia, ¿no? Pero realmente sí que en momentos de tomas de ciudades las mujeres tienen un protagonismo brutal. Y entonces eso es lo que más impacto causa a toda la vecindad, incluidos sus maridos o sus hermanos y tal. Claro, no habían sido protagonistas de las guerras, porque las mujeres no estaban movilizadas en ninguna guerra. Pero entonces, en un contexto de ciudad, son vistas como furias, ¿eh? O sea, furias y luego lo que cuesta mucho es que vuelvan a sus lugares, porque una vez una mujer ha podido actuar, ha podido gestionar, lo que cuesta es volverla sumisa otra vez. Esto es lo que pasará en nuestra guerra civil. Si os fijáis, o sea, en la Comuna son fusiladas, son deportadas, o sea, igual que los hombres. Y en un contexto como nuestra guerra civil, que es cuando la mujer va al frente por primera vez en la historia, o sea, porque antes nunca habían ido al frente de guerra, y no como enfermeras, sino como milicianas, pues cuando haya represión franquista contra la mujer, se la reprimirá doblemente como mujer y como clase proletaria. Esto es, por eso las rapadas de pelo o las violaciones en masa, no sé si sabéis, en Mallorca, cuando la expedición del general Bayo fue con unas enfermeras catalanas, que algunas eran anarquistas, otras de Esquerra Republicana, antes de matarlas, después de torturarlas, fueron violadas hasta por el cura del pueblo. Más de 30 hombres violaron a unas pobres enfermeras de la Cruz Roja. Eso es porque la mujer tiene que estar aún con la pata quebrada. O sea, que esto es importantísimo. Entonces, por primera vez en la comuna se habla de petroleras, las mujeres como furias. Luego las volveremos a ver, creo que es en Alcoy, no sé cuándo es el motín del petróleo, pero las mujeres también están quemando una revuelta ludita que hay aquí en Alcoy. Se la conoce también como la revolución del petróleo, están las mujeres en las calles también. Pero hay pocas veces que las mujeres, o sea, muy muy muy puntualmente están en las calles. La gente querencia por el fuego, ¿eh? Bueno, ya sabes. Claro, es lo único que destruye en aquella época. Y la única iglesia que ilumina, pues la que arde, ya se sabe. Sea con petróleo, queroseno o bueno, o, sí, sí. Pero, o calimocho. Tú sabes lo que costaba de quemar, yo que hice un libro sobre la Semana Trágica. Uh-huh. Estaba. Pensé que eran unas pruebas de laboratorio que habías hecho, Dolores. No, estabas no, preocupando. No. Que para documentarme quemé. Claro, no soy de químicas como otros, ¿no? Aquí. Pero. ¿Tú sabes lo que cuesta quemar una iglesia gótica o románica? Que todo es piedra. Claro que quemaron los retablos, es que para que aquello ardiera con aquella altura. Nada más, lo de siempre. Es decir, la casa de Thiers, presidente de la República Francesa en Versalles, arde. Dices, hay que ver qué salvaje le quema la casa al desgraciado este. Dices, ya cabrón, pero es que nos estás bombardeando desde todos los barrios de la periferia de París. Es decir, te vamos a quemar la casa. Y luego dices, las famosas petroleras. La mayoría de los incendios se dan en la retirada, en la huida de las tropas federadas que están huyendo. Y dice, vamos a quemar algo para darnos tiempo para conseguir huir. Sí, tampoco iban ahí a... Hombre, sí, es cierto que sí, que estamos planteando un sentimiento barrionalista, nadie quema su casa, claro, su barrio. Claro, bueno, eso lo decía ya, creo que es la Teresa Mañó, la Teresa Claramunt, ¿no? Que decía, hombre, no quememos los palacios, vamos a hacer hospitales o vamos a hacer escuelas en los palacios, o sea, que no vayamos a quemar la casa del rico porque tiene más valor que la nuestra propia, porque que la nuestra no vale nada, ¿no? Sí, que la gente que se enfrente al libro de la Comuna de París de Luis Michel, ¿qué periplo se va a encontrar? ¿Es un periplo meramente activista? ¿Ella en algún momento dado sí consigue despegarse y hacer algún análisis de coyuntura? ¿De alguna manera rememora queriendo ajustar cuentas? ¿Cómo es el enfoque, ¿no? que ella plantea del libro? No, el planteamiento es de memoria, por ejemplo. Ella no hace un análisis, ella rememora lo que vive día a día y lo que vive ella y lo que viven las mujeres que le rodean, los hombres que le rodean, y es lo que va contando. Eso y el exilio, porque se habla sobre la comuna, pero la comuna exilia a una gran parte, bueno, después de masacrar al resto, a una gran parte de los detenidos, los deporta a Nueva Caledonia, algunos a la Guayana Francesa, política presidiaria francesa muy habitual de exiliar a la gente, donde además se puede ver en tronca a Luis Michel con una cosa, bueno, que es cuando llegan a Nueva Caledonia, están los pueblos originarios de Nueva Caledonia. Dice que curiosamente, por algunos exiliados, son rechazados, claro, son indígenas. Y ella se integra con ellos, aprende sus leyendas, les dice, bueno, liberados, les apoya en una rebelión que tienen contra los franceses. Sí, sí. Es que has de pensar que eso no se explica nunca, que estamos en un contexto colonial brutal. O sea, que la clase obrera europea está hasta las narices de estar en guerras coloniales. Pues cascando a lo que queda del mundo, o sea, y eso, que los franceses, si pensáis en esta comuna, tenéis que pensar en películas como El Piano, que están allí, o sea, que son pueblos originarios, ahora se llama Primeras Naciones, ¿no? Gente que están ahí tranquilamente, y van los europeos a quitarles todo lo que tienen, y encima los pretenden educar a la europea, imponer una religión, etcétera, etcétera. Y Luisa Michel es terriblemente respetuosa para con los canacuás. O sea, y además esto, les intenta montar una escuela, que está bien, porque ella piensa que la escuela es el vehículo idóneo, y porque ella es una mujer ilustrada, o sea, esto también lo tienen muchos franceses, ¿no? Que son terriblemente ilustrados, pero que les ayuda a combatir a los mismos franceses, cosa que no entienden otros comunars, que aquí está la contradicción. Ellos creen que la Gran Francia los puede manumitir. Yo pienso que parte del mal rollo de Luisa Michel para con los franceses arrastra aquí historias del tiempo de la guerra de Argelia y muchas más cosas. O sea, la mala conciencia francesa no viene solo de la Francia de Petén, sino de la historia colonial francesa con Indochina y sobre todo con Argelia, que es una guerra súper reciente. Y entonces, claro, que haya un francés ilustrado que esté de parte del otro, eso sienta un poco mal, ¿eh? O sea, yo pienso que parte de por aquí también va la cosa. Y luego hay una cosa, dices, ¿qué se puede encontrar la gente que lea este libro? Esa gran pregunta de, ¿y esto una cosa que pasó hace 150 años, de qué nos sirve ahora? Hay un proceso en París, que ya cuenta un poquito, en París viven en 1870 una cosa que se ha inventado alguien, unas palabretas muy monas, gentrificación. Ese palabra tan bonito, en 1870 París es reformado por completo, en un proceso que ríete tú de el relaxing café con leche. O sea, destrozan París, pero socialmente, primero para hacer avenidas amplias, para evitar las barricadas, destruyen el París medieval, desplazan a la gente de sus barrios, porque claro, es que en el centro de París que está viviendo la clase obrera. Esto queda feo, que queremos ser una ciudad turística, que queremos traer vías del tren, que queremos traer comercio, turismo. Y entonces dices, esa estratificación que había, que seguía existiendo, donde los edificios seguía viviendo, en el primero vivía la burguesía y según iba subiendo iba bajando la clase social, eso desaparece. Y desaparece. Es decir, son desplazados totalmente hacia el oeste y hacia el norte de París, y el centro y el oeste quedan por la clase, para la burguesía. Que luego se comprueba en los barrios revolucionarios. Todo este estrato social está presente. Decimos al principio de la charla que todo lo ocurrido en la comuna de esos años en París, los anarquistas y los comunistas se han disputado un legado de lo ocurrido allí. ¿Cómo se plantea esta experiencia? Es decir, entiendo que no todos los ciudadanos que vivían en la comuna en aquella época ni tuvieron que participar ni de ningún sentimiento comunista, ni anarquista, ni nada parecido. ¿Por qué hay luego ese intento de quedarse con ese legado? ¿Por qué ocurre esta... No el por qué, sino por qué este intento de quedarse con una situación que probablemente no tenía ni nada de comunismo ni de anarquismo, sino de una simple movimiento social puro, ciudadano? Buah, esto es difícil. Bueno, la pregunta del millón de... Bueno, primero hay que decir que no hay casi nadie que se reclame como anarquista. Es decir, hay miembros de la Internacional. Bien. Es decir, no hay nadie que diga el concepto de anarquismo, Proudhon a lo mejor, pero es decir, hay una idea que lo dentro de la comuna, ya dentro de la comuna, esa disputa que hay posterior es porque existe. Es decir, en un momento dado el gobierno revolucionó la comuna, hay una mayoría y una minoría. La mayoría decide crear un comité de salud pública, autoritario y dictatorial. La minoría dice que no, que se enfrenta a ello, que son la mayoría internacionalistas. Probablemente luego esa dicotomía de reivindicar la comuna de París. Unos reivindican a la mayoría que impone el Comité de Salud Pública y la minoría que dice que no. Y precisamente en estos años se está dirimiendo todo el caldo de cultivo entre marxistas, anarquistas, pero además poco después Luisa Michel estará en un macro proceso mediático que son los procesos de Lyon, creo que es después, no sé sí, qué año son, que es en causa a ella y a Kropotkin como grandes figuras mediáticas de represión contra los anarquistas. Lyon es una ciudad donde ha habido las primeras revueltas insurreccionales por parte de los canuts, que son los tejedores de la lana, son las primeras revueltas incipientes pero brutales, y entonces piensan, y además está empezando la época de la propaganda por el hecho, empiezan a saltar restaurantes, hoteles, rollos de la burguesía por los aires, comisarías, y entonces claro, se piensa que ya es hora de hacer un macroproceso contra los anarquistas. Las grandes figuras mediáticas de los procesos de Lyon son ella, porque es una mujer, y otro es Kropotkin, y se les acusa de haber participado con carácter retroactivo en la Comuna de París, sí, que eso es brutal, ¿eh? Todo, además Luis Michel también, como la leyenda es que es la creadora de la bandera negra, sí, que es su falda. En sí, un momento, en una manifestación por el alza del precio del pan, ella se desgarra la falda y es lo que ondea como bandera. Bueno, la bandera claro, negra. Claro, y además el proceso de Lyon, como lo montan tan a lo macro proceso, es el primer proceso donde los anarquistas hablan, se enfrentan con los jurados, esto aparece en la prensa y son ya las primeras super proclamas anarquistas de luchar contra el Estado, de decirle al juez que se ha creído, etcétera, etcétera. O sea que precisamente les sale al contrario de lo que se habían planteado, o sea, porque aquello hace como de altavoz en vez de acabar con el movimiento anarquista. Estamos fuera de tiempo, amigo. Fuera de tiempo, doctor. ¿Ya? ¿Se acaba el programa? Vamos. ¿Cuánto queda? Yo por mí estaría aquí hablando otras dos horas, pero muy bien, nuestros compañeros tienen un compromiso. De acuerdo, que es sangre fucsia, ¿no? Además, empieza dentro un poco, nos solapamos. ¿Cuánto tiempo nos queda? A nosotros un rato. Si ellos quieren llegar a las 7:30 a la charla, poco. Vale, pues yo creo que les hacemos una pregunta, ponemos un tema, porque no queremos solaparnos con sangre fucsia, que si no las tapamos, ¿no? Así que no nos puede generar algún tipo de problema. Simplemente ya para acabar, esta mujer, ¿no?, con toda la mitología tanto subterránea y tan oculta, ¿no?, que la rodea, tuvo una vida agitadísima, que incluso llegó a sufrir atentados, ¿no? O sea que en la propia época ya se la marcó como un símbolo al que atacar y al que derruir y al que matar, ¿no?, como un símbolo del anarquismo, del movimiento libertario. Sí, hay dos o tres atentados. Una bala la dejó sorda, otra le quedó en la cabeza. Una de las veces era un ultraderechista, y creo que era cura además o algo así. Es que nada bueno. Nada bueno, o sea, claro, las mujeres cuervos daban negros. Miedo. Sí. Pero bueno, de estos hay toda la época, o sea, siempre hay, ¿no? Pero fíjate tú, ir a atacar a esta pobre mujer que estaba en los huesos, porque esta es otra. Siempre se habla de que, bueno, que pobrecita, que lo daba todo a los pobres. Pero que era indestructible, ¿no? Tres atentados, ¿no? Incluso bueno, tres atentados, un exilio, la cárcel. Una bomba, porque esta mujer creo que murió a los 70 y pico, ¿no? O casi sí, bueno, 80. Producto de, vamos, de una gira. Y se murió porque quiso, seguro. Claro, una mala salud. Muere al pie del cañón, o sea, después de dar una charla se encuentra mal y dices voy, me muero. Sí, pobrecita, o sea, era indestructible, ¿eh? O sea, que... Una cosa que se nos pase, que lo habíamos comentado antes, recordar cuándo es la charla ahora a la cual os vais corriendo, y sobre todo las de mañana, y vale, lo que queráis plantear, por supuesto. Hoy a las 7:30 en la Malatesta. Dirección exacta, por favor. Calle Jesús y María 24, estupendo barrio de Lavapiés. Mañana a las 12, Mujeres y Compañía, en la calle La Unión, ópera, zona de ópera. Y por la tarde a las 7 en el Centro Social La Brecha, en Vallecas. Vale, o sea, queréis matar a Dolors, ¿no? Como casi, con Luis Michel, ¿no? El Dolors madrileño en tour, o sea... Menudo tute, madre mía, solo de oírlo me he cansado. Por favor. Empezando aquí hoy. Claro. Bueno, Dolors, Marcos, muchísimas gracias, ha sido un placer y un honor teneros por aquí, esperemos que nos vamos a ver muy, muy, muy pronto. En mayo saca un libro estupendo, ya la podéis invitar porque vendrá a firmar ejemplares a la Feria del Libro y montaremos un quilombo, o sea que... Muy bien, pues eso está hecho, y además lo vamos a anticipar, que muy probablemente habrá un Barrio Canino emitiendo desde la Feria del Libro. Ya veremos dónde y cómo y con qué contenidos, pero va a estar bien. ¿Cómo lo juegas tú esto, ¿eh? Yo, cuando me escuche Juancar ya se lo explico. Ya. Cuando le dé un pasmo. Bueno, antes de que os vayáis, os voy a poner el tema que había que poner, el tiempo de las cerezas, por supuesto. Había muchas versiones que poner. Este tema, curiosamente, me he enterado que fue compuesto en el año 66, o sea, durante el gobierno de Napoleón III, del emperador, por Jean-Baptiste Clément y musicado por Antoine Renard. Pero esta canción, que hablaba de otra cosa, que no tenía que ver realmente con la que fue los actos de la comuna, acabó finalmente significando otra cosa, y durante la comuna se le añadió una cuarta estrofa que dota de significado político a toda la canción, aunque no le hacía falta, porque realmente está hablando de cosas del corazón, que en esto de la comuna parece que hubo bastante. La versión más famosa quizás es la que popularizó el actor y músico Yves Montand en los años 60, pero como soy así de perro, no os voy a poner esa. Vamos a poner una versión. Ya os decía que casi todos los grupos franceses rockeros... Dime que no es una versión de electrocumbia, por favor. Por supuesto que no. Menos mal, es que me está asustando. Es una versión que hacen Noir DC, que famosos por otros oscuros acontecimientos, pero ya en el 2008 rehabilitados de toda cosa y historia rara. Su cantante incorporaban... hacen un single, de hecho, directamente para la Tem de Series. Casi todo grupo francés de rock o punk o similar que se precie tiene una canción en su repertorio de la comuna. Así que con ella os dejamos. esos agudos un poquito flojos. Rob Halford lo hubiese hecho mucho mejor. Eres un envidioso. Yo es que no tengo esos agudos, yo tengo un poco más rollo barito, ¿no? Te he visto encuernar ahí. Encuernar, madre mía. Dios mío, no me decían eso desde que era poliamor. Pero bueno, vamos, corramos un tupido velo, por favor. Es que ya sabes que estoy a la última en modas activistas. Bueno, corramos. Corrámonos. Doctor Harry ha vuelto a palidecer. Me encanta hacerle palidecer en directo. ¿Puedo volver a imitar a Torrente, por favor? No lo hago. Si gana el Atleti, el siguiente partido lo hace. Venga, este es mi compromiso con el público de Barrio Canino. Repito, por favor. Mejor que haga el chiste malo. Ahí está. ¿Cuánto chiste malo esta semana? ¿Queréis un chiste malo? Por supuesto. Y si lo haces con acento de Torrente, ya. Nos vamos de birras luego. Es una pajilla, joder, una pajilla. No, a ver, ¿de qué queréis el chiste? Decidme un tema y yo rápidamente, pum, lo coloco. Comunistas. Venga, va, perfecto. ¿Cuántos comunistas hacen falta para cambiar una bombilla? ¿No? ¿Pero cuántos? Ninguno. Los comunistas nunca han cambiado nada. Venga, vámonos. Hasta la semana que viene. Joder, maldita sea, tengo que aguantar este tipo de cosas. Robert, Fakir, venga. Lidia, vamos a dejar este programa con un tema para despedirnos que, curiosamente, además, conocí por Lidia, que está presente aquí hoy, de Against Me, y además de un disco que a Fakir le ha hecho mucha gracia, el disco de 2002, Reinventing Axl Rose. ¿Quién te iba a decir a ti que ibas a escuchar ahora de Axl Rose ahora, hoy en día? Es que se puso Botox, se dejó trencitas, y es que la verdad que, madre mía, hasta el nuevo Robocop es más sexy. La historia de Against Me es, la verdad que es digna de ser contada. Es una banda que nace con un proyecto personal de Tom Gabel en Florida en el año 97. Editó un par de EPs, según se va juntando con gente, y al final en el año 2002 publicaban en este LP, Reinventing Axl Rose, en el cual se incluía la canción que vamos a escuchar hoy, Baby, I am an anarchist. Baby, soy un anarquista. Dos LPs más que les consiguieron popularidad gracias a temas políticamente agresivos, pero con una emocionalidad en las letras que hacía muy cercano a la gente. Esto fue el paso previo a fichar por el sello Sea Records, que era propiedad de Warner, que les valió todas las críticas posibles del mundo. Imagínate, tú vienes aquí del rollo independiente, fichas por Sire y es como ya eres el enemigo. Aún así, de todas formas, este disco que sacaron con Sire New Wave lo que hizo fue que todo el mundo lo conociera. Sonaron en todas las radios del mundo, sonaron en Radio 3, te digo más. ¿Y qué pasó? Pues que después de hacer esto, Tom Gabel decidió que, bueno, inicie un tratamiento con hormonas porque daba el paso a ser Laura Jane Grace. Dejó de ser Tom Gabel para ser Laura Jane Grace. Entonces pasaron de tener un cantante a tener una cantante. Publicaban posteriormente el LP Transgender Dysphoria Blues, blues de la disforia transgénero, fantástico. Y este proceso de cambio de sexo dio que hablar bastante debido a los comunicados públicos que hizo Laura Jane, explicando el proceso, que tuvieron bastante difusión tanto en círculos políticos como en círculos de transgénero. En cualquier caso, la emocionalidad y agresividad en la música de Against Me sigue ahí, y como muestra vamos a despedirnos con este Baby I'm an Anarchist que les dio a conocer. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Chao. Down buildings while you sit on a shot inside of them. to the cars and the men in the suits. Now I will take your hand and marry the state. 'Cause